Judas tienes que escuchar, con Mario Rubén y también Román, y toda la cuadrilla que ahí siempre están. La bolsa de Judas, la bolsa de Judas, la bolsa de Judas tienes que escuchar. ¡Burrino! El cine de culto, cómics y motor, pasaje de historia, cultura y terror, artesanalmente te harán un licor, todo con buen rollo, pura diversión. La bolsa de Judas, la bolsa de Judas, la bolsa de Judas tienes que escuchar. La camaleoneamela. ¿Qué ha venido aquí? Te lo voy a decir. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. No nos hace falta para nada. Os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Si os habéis creído, nenas, que vais a poder escurrir el bulto porque vuestro último sargento era una mariquita, a punto de jubilarse que pasaba de todo, os habéis equivocado. Vais a empezar a comportaros como marines ahora mismo. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y a hacer el gilipollas, o a restregar vuestras tichitas contra vuestras novias, o a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana, vuestros culos serán míos. Aquí arranca la bolsa con anzuelos. Siete días nos separan desde el último programa y este es el número uno. El número uno, porque de estos creo que haremos alguno más. Así que bienvenidos al show. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores, queridas pescadoras. Comenzamos hoy otro programa más de... No, otro programa más no. Va a ser el primero, como bien ha dicho Mario, de El alma de Judas. I dream about her all the time, and Bueno, pues a ver cómo sale la cosa. Lo primero, vamos a presentar a todo el personal que hay hoy metido, que hoy no nos hace falta ni la calefacción, Pi. No, no, nada. Aquí hoy, bueno, que sea lo que Dios quiera, o el diablo, o yo qué sé. Sí, no sé lo que saldrá. Estamos aquí el bien contra el mal. Aquí, a ver cómo sale esto. El domingo pasado yo me quedé a llevar la mesa un ratito aquí a la gente de Cazuelos para Gambas y... ya empezamos. Y claro, Ana Cris no nos dejaba meter baza. Digo, puf, el día que se junten estos dos. No es cierto. ¿Y qué dos? Digo, pues Rubén y Ana Cris. Pero ya, a ver si me vais a dejar hablar antes de empezar o... Yo no la oí mucho. Con que venga, yo voy a presentar a los míos y tú presentas a venga, los va. Míos. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes. Ahí, ese micro, a ver. Muévelo, a ver, acércate más. Nada. Nada. Vale, pues, ahora. No toques. Fracaso. Ay. Claro, mira, los duendes ya están. Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. Ahí va, que no lo rompas antes de empezar. Sí, no, es que estoy lejos. Acércate. Que no me digo. Y Romy Pandy. ¡Hola! Romy Pandy, que es la parte seria de la bolsa de Judas. Sí, ¿no? hoy tema serio, ¿eh? Sí. Bueno, y en la parte del bien, pues tenemos al control a Michel. Hola, buenas tardes. A nuestro amigo Fernando. Hola, buenas tardes. A nuestra Yogi particular. Hola, buenas tardes. Y al aquí presente yo, el pirata, José Antonio Martos. Y aquí a mi izquierda, como no podía ser de otra manera, a don Mario. Uy, siempre que me dicen don Mario me piden dinero. Pues espérate, que no sé luego lo que haré. Bueno. Pues la idea es esa, juntar dos programas en uno, hacer tres horitas de radio hoy y hablar aquí de lo divino y del humano. Y bueno, nosotros siempre nos hemos considerado un programa pues de pasar el rato por la tarde, a los que no nos gusta el fútbol, y tratar de haceros reír un rato e informaros, y cuando nos tenemos que poner serios, pues nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta un poco, claro, y yo me quedo estos días que no puede venir Mikel a los mandos. Digo, pues me tengo que tomar un relajante, porque yo que termino el programa acelerado y ya me ponen el mal. Tú reza para que no me ponga malo más veces. ya ves, cada vez que me pongo malo, ¿quién pringa? Allí no hay problema, allí ya sabes que somos máquinas de chupar micro. Ahí. Pues claro, yo luego me siento ahí y hay veces que pego viajes y todo, ¿eh? Menos mal que apago el micro, que si no se oía... Entonces la cuestión es esa, vamos a ver si subimos y bajamos el programa o lo mantenemos lineal. Pues bueno, la idea, como tú bien lo dijiste la semana pasada, era de juntar los dos puntos de vista. Es que, bueno, vamos a dar un poco de seriedad, por favor, que está hablando el bien. Está hablando el bien. Pues eso de que lanzaste ese guante diciendo, pues bueno, vamos a ver cómo saldría algo que pusiéramos por los dos puntos de vista. Entonces hemos, así al azar, pues hemos tratado de buscar unos temas que pueden ser interesantes, pero seguro que saldrán otros. Y va a ser pues esos tres horas que vamos a hablar pues de diferentes temas serios a la vez que jocosos, vistos desde, pues ya siempre digo de tres puntos de vista, pero aquí van a ser desde seis o siete o más. No sé cuántos, o sea, más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tenemos a Raulito ahí fuera, que de momento quiere estar al margen. Y la si no está ni en el bien ni en el mal. Está en la línea entre el bien y el mal. Y la secretaria que ha traído patatas. Eso sí. También. Hoy ha sido, vamos, tenemos un equipo bestial. Sí, tenemos de todo. Calla, no digas eso. Mira, pues para llevar un poquito de orden, nosotros siempre arrancamos con el motor. No, sí. Con los torrendos arrancamos. Con torrendicos, qué bueno, abre los torrendos. Que así no hablaré yo tanto. Primer tema, arrancamos con los torrendos. No vale comérselos al lado del micro, porque si no da mucha hambre al que lo está escuchando. No, eso parece como una ASMR de esos de, venga, esas cositas con... ¿Una S qué? ASMR se llama, que es los sonidos más profundos pegados al micro. A nosotros los hace Rubén. Ya, por eso verás, es que lo estoy escuchando. Haz un sonido de torrendo, Rubén. Hazlo. Hace como si estuvieras comiendo un torrendo. Bueno, pues yo decía que siempre arrancamos con Carlitos. Yo voy a tomar un tocino de cielo. Bueno, para que no lo sepa, los torrendos son unas cortezas de cerdo en las cuales son crujientes, sabrosas e irresistibles. Y que no le dejas a la muchacha. Eso, que no coma más. Huele mal, huele a pescado esto. Huele a gorri, no. Pues ahí son cortezas de cerdo. Son de sepia. Cortezas de sepia. Digo, bueno, que Carlitos empezó con nosotros a lo que llevaríamos un año, por ahí, Carlos. con la bolsa desde el primero, es verdad. Sí, cierto. Yo aún recuerdo con cariño la foto que me mandó Mario. Dice, mira, este es el colaborador que va a hablar de la motor. Sí, y era una moto chiquitica y un tío enorme. Y dice, es Carlos Pequeño. Digo, tiene que ser coña. Pero tú cuántas veces nos has visto serios. Tú que eres el más serio de todos que estamos aquí. Quitado cuando hemos hablado de programas, pues eso, de enfermedades y por ahí. Creo que la única señora que nos puso en vereda fue la señora Pilar. La señora Pilar, sí. Que fue la primera divorciada con papeles en Madrid en el año 70 y tantos. La primera mujer que montó un partido feminista. No, montó una asociación de mujeres separadas en pleno franquismo. Bueno, y aquella fue, nos decía como las madres, que estoy hablando yo. Y nos quedábamos callados. Pero por lo demás creo que no nos hemos puesto serios nunca. Sí, pero eso bueno estaba en la Cris, porque no hubiera hecho caso tampoco. Tampoco hubiera hecho, yo creo que sí, la señora Cris, María Pilar era mucho. Ana Cris, no se calla. Lo ves, nos cae debajo de agua, vamos. Pero bueno, hoy tenemos aquí a dos monstruos de la comunicación. De la comunicación. Sí, sí. Además los hemos sentado junticos, porque así si riñen por el micro, riñirán entre ellos. Dos monstruos. Pues si tienes que bajarlo es el 2. Sí. No. Que estoy aquí, te mando más tickets los torrendos, lo bajo. Bueno, Rubén, ¿tú qué? ¿Cómo llevas la vida de la bolsa de Judas y de la radio en general? Bien, la llevo bien. Aunque últimamente cuesta ese ratico del domingo. De además, tu chiquillo ha nacido... En la radio. En la radio, ¿cuándo? Sí, porque nació... ¿Cuándo reparto aquí? Casi. Llevamos un añico de programa y nació en Lene, sí. Con lo cual, ahora ya viene y hace presentaciones cuando quiere, porque es muy divertido. El último día que vino, estuvimos entrenando ahí fuera... Tú dices, aquí arranca la bolsa de Judas, aquí arranca la bolsa de Judas, aquí... Abrimos el micro y no le dio la gana de decir nada. Por tu parte, Pi. Por mi parte, pues... ¿Cuántos años llevas ya? Bueno, en radio llevo un tiempo, llevo bastante tiempo. Lo que pasa aquí yo creo que vamos desde septiembre. Años hablo. Ninguno. ninguno, pero bueno, espero que... Bueno, el 19 y el 20. Bueno, eso sí, llevamos. Son dos años diferentes. Mira, ahí cómo está aquí. Han cambiado de. Michelle. Fíjate, 2 años, efectivamente. 2 años distintos. Y además fue por culpa del que os dije, aquí a la de ¿por qué no te animas? Claro. Y bueno, pues venga, me busqué a dos personas que estaban por la labor de sacrificar un ratico del domingo para venir y. Sí, no me mires así. Rubén. Oye, dame una corteza que no haya. Eso es que un día estabais hablando Mario y tú y no le dejaste hablar. Fue así. Y diría, pues anda. A tu programa. No, pues es, hoy algo de cierto tiene que ser porque ya no me ha invitado más a la bolsa de Judas. Sí, ya has venido. Sí. Claro, sí, vienes a hacer la sección de pica. Vale. La semana pasada, ¿no? Ojo, que te estás metiendo contra el eje del mal aquí. Es que es lo que estoy intentando, a ver si saltes por algún lado ya. Pues sí, y eso. Y ya pues como la semana pasada lo dijiste, pues venga. Para ello vamos y venga. Tú, Mario, ¿qué...? ¿Cuál es el tema? Ahora le voy a preguntar a Nochor. Ah. ¿Tú habías hecho radio, Nochor? Y se lo han dicho. Escucha, que no es la tele. No. Vale, pues... Lo que pasa, como... Ahora rellena 3 horas. ¿Puesto en el micrófono roto como siempre? Pues gíralo un poco. Gíralo. A ver si hay suerte. Si lo mueves, deja de funcionar. A ver, prueba. Los programas, pero es increíble, siempre le toca el roto al mismo. A ver, prueba. No, ahí toca. No, toca de. Toca del culo. No, nada. Me cago en la mano. Voy callado. Eliminado. Ahora lo miraremos, luego ponemos una cámara y lo miramos. No. Sí. Pues bueno, hablo yo por Fernando. Ana Cris, ¿y tú habías hecho radio? No. Y se nota que sí. No, ahora ya no. Al principio sí, pero ahora ya no. Mira, pues a mí me dijeron, tienes que hablar un poco más, porque si no son aburridos. Y ahora me dicen que soy un anacardo. Pero eso es lo que le pasa a Ana. Di las cosas como son. Ya le decís Rubén, la guapa. Pero a ver. Que tengo más pelo solo. Rubén, tú cuando vienes a algunos programas, vienes realmente inspirado. ¿Verdad? Sí. Nos inspiras. Pero eso según como homicidio. Hay veces que nos inspira hasta mala hostia. Según como os veo. Pero ¿sabes lo que hace el canalla? Que un día que no nos dejó meter baza, pero literalmente, nos escribe el martes y pone: he estado escuchando el programa y no lo hice muy bien. No me he gustado. No me he gustado. No me he gustado. O sea, no decir, chicos, no os dejéis meter baza. No me he gustado. Ahora sí, seguro que no va el micro. No, lo que pasa es que yo, escuchando a Rubén, los programas te los preparas o te sale espontáneo todo lo que dices. Yo creo que sí se lo preparas. Sí, no, no, bueno, no, alguna vez viene con alguna cosita preparada, pero realmente todos esos chistes malos que se oyen y tal, y luego te viene la gente a decirte, pero vaya chistes, son espontáneos. Sí, pero sí, yo creo que también lo da, como venía yo al principio, si os acordáis, que venía un montón de papeles sí. aquí para todo, y luego al final, digo, ya, ¿para qué? Lo tienes y va saliendo. Miramos ahí el botón de encendido apagado, que hay veces que lo mueves con el abrida y se... ¡El horno! Ahora. Ya ha sonado potente eso. Claro, si te das con ese dedo, yo prefiero que me metas una mano entera que ese dedo en el ojal. Me cago en la mano. Dios. Bueno, ¿y tú, Román? ¿Qué? ¿De cuánto tiempo? Pues lo mismo, ¿no? Estábamos en Senderos del Rock, tenía una sección que era Historia y Heavy Metal. Así, que ponía canciones basadas en hechos reales de guerra. O bueno, de guerra o de historia, fuera. De cualquier cosa y tal. Y... ¿No veas cuando puso Buenas noches, señor monstruo? Da. ¿Cuándo la historia de esa peli, la de Buenas noches, señor monstruo? Ese hito heavy. ¿Qué? Está dormido. Que hizo un especial de esa canción. No hice un especial de... Bueno, eran hechos históricos y había bandas que habían escrito sobre esas cosas. Se habló de la batalla de Balaclava, que era la canción de Trooper de los Maiden. Balaclava. Los Seijar eran Aces High, que era la batalla de Inglaterra. Luego, los Calatrava. Así, cosa también más actual de finales del siglo XX. Recuerdo una vez que hablamos de la caída de Ceausescu, era el de Rumanía. Sí, pero no me acuerdo qué banda. La banda era Exodus. Una banda de Sabaton también, creo que en sus inicios aún llegaste a pinchar a Sabaton. Sí, algo así. Y luego ya me llamó aquí el colega. Me dice, quiero hacer un programa. El embaucador. Los embauqué a los dos. Es que nosotros trabajábamos juntos hace muchos años. Y entonces yo ya estaba metido aquí y Rubén también vino alguna vez al Senderos. Sí, hacía lo que mejor sabe. Lo que pasa es que yo recuerdo un día que había una banda aquí en el estudio y con el armero y yo estábamos entrevistándolos y entró Rubén y empezó a hacer pues de chiquillo retrasado, pero que lo hace tan bien que claro, nosotros decíamos, ya está el tonto, ya está tocando los huevos, ya está. Y nos llamaron la atención los muchachos que porque nos metíamos con un... Ponen en sus huevos, ¿no? Pero en directo, oye, ¿pero cómo le habláis así al muchacho? Porque tengo un retraso. ¿Vosotros qué tipo de gente sois? Y a este pedo, no, que soy normal, pero ¿qué estoy haciendo? Normal. Casi nos canea, normal, tío. Normal. Luego decía cosas como... A mí me gusta... El apocalipsis y que se iba a acabar el mundo. Y me acuerdo que le pregunté... Y el otro, pues, no sabía por dónde salir. Hombre, es metáfora. Sí, también decías que hablabas como el cantante Medina Zara, que son de Sevilla, y hablo en asturiano. ¿O cómo fue aquello? Fue que le digo, ponme algo de mi tierra, que tengo morrilla. Y dije, ¿quién te puede? Digo, pues eso es Medina Zara. Bueno, pues a eso había hecho algo también de radio. Eso desde casa, ¿eh? O sea, ahora ya... Este llamaba por teléfono a boicotear los programas. Venía, pero yo desde casa. Ajá. Oye, pues interesante la historia, ¿ves? ¿Cuánto tiempo hacía que no recordabais? Oh, no lo sé. ¿Cómo? Hacía mucho porque ayer. Llevamos aquí camino de 7 años, ¿no? Ahora era 7, 8. El 13 fue. Cuando 7 empezamos, de abril. Ahora 7 de abril. El 7 de abril. ¿El 7 o el 13 de abril? El 7. Bueno, el caso es que hará 7 años en abril que... El 7 de abril. San Fermín, claro. El 13. Que era el 7 de abril. Era el 13 de abril. Exacto. El 13 de abril del 7. Del 13, sí. Perdón, me has hecho bien juntar estos dos. Sí. ¿Sabes lo que hay? Sí, bueno, sí. Familia tenemos que llenar 3 horas, claro. Yo también. Bueno, me llamo y a, vosotros, ¿cómo los embaucaste tú a estos? Pues nada, yo se lo dije directamente. Yo tenía la. Cuando me lo ofreciste tú, lo vi muy claro, ¿no? Tenía bastante claridad en lo que quería que fuera la finalidad del programa, en el cual, pues, que fuera una hora en la que pudiéramos, pues, por lo menos abrir un poquito la mente o llamarlo el sentimiento de los oyentes. Y que mejor que, pues, una persona que yo ya le conocí hace bastantes años, a Fernando, que hemos trabajado en la misma empresa. Que, por cierto, fue casi como cuando hablamos de la asociación, que casi que te hice una encerrona para poder venir. Y espérate que va a hablar, Yupi. Espera, que habla. Me gustan mucho las encerronas. No va, coge el rojo. Cuando coge, vayas a hablar, coge el rojo, Fernando. No, no, el rojo, Fer. ¿Qué digo? ¿Que le gustan mucho las encerronas a este tío? Sí, sí, los va encerrando. Y lo quería porque me consta, y aparte lo he comprobado, que pues la especialidad de su trabajo que tiene, lo que la preparación que tiene, podía aportar muchísimo a nivel de, como psicólogo clínico que es, desde un punto de vista muy, muy, digamos, poco convencional, podemos llegar hasta a decir esa palabra, porque lo ve desde lo que es la psicología pura y dura. Luego pensé, pues digo, alguien así que pueda dar un toque espiritual, dar también un toque femenino, no joda, casi que místico, sí, hasta eso, místico, algo así, la bruja mística, recatadita. No sabía que eras Miss. Una persona recatadita. Eres mística. Soy Pircis. Como podéis comprobar, podéis mover el micro, no hace falta. Y rubia. Acerté totalmente lo recatadita. O sea, se comprueba. Claro, sí, pero, sí. O sea, una persona calladica solo habla cuando se le dice. Pero yo recuerdo, o sea, que el primer día que me quedé a llevar la mesa, estaba ahí con sus folios. Sí, pues, que parecía que venía de una película, pues, como yo, que venía con un montón de cosas, de guiones, de no sé qué. Y luego al final, pues, te dejas fluir. Tú, pero si te traías un rotulador fosforito, ibas poniendo las palabras en fosforito. Sí, porque estaba, jolín, estaba estudiando de aquella, pues, locución, y quería aplicar tus conocimientos, pero es que los cuales he visto que... Tú eso lo tienes pensado porque a ti te han, a lo mejor, entrevistas de Onda Cero, de Cadena Ser. Sí, sí. Esas van con un tiempo limitado. Sí. De 15-20 minutos. Sí, claro, sí. Tú, en 15-20 minutos tú tienes que tener una capacidad de síntesis y meterlo todo en esos 15-20 claro, minutos. Así eran los primeros programas. Pero claro, si yo a ti en el programa te estoy dando aquí te damos de 30 a 40 minutos. Es la verdad, Román. No, no te sirve. No, aparte también me di cuenta de una cosa. Te damos cosa, una botella de 2 litros de Fombella. Y cuando te quedes seco, pues ya te puedes ir. No, me di cuenta de que digo, bueno, vamos, tenía todo estructurado, me traía mi cronómetro y todo, lo miraba. Pero ese primer programa bien, el segundo también pude, pero el tercero ya con Ana Cris, ya los tiempos se saltaron. Cuando quería que hablara Nocho, Fernando, pues decía, pues no, o sea, se me revolvió Ron y ya, pues sí, ¿para qué llamar? Porque esa eso no es cierto. Yo recuerdo... ¿No nos decía Fernando que venía un poco resacoso y nos decía, por favor, chicos, echarme una mano, que no tengo ni puñetera idea de qué va a ir el programa, ¿cierto o no? Oye, estamos, el programa de Azuelos para el Alma es para decir la verdad. No, perdona, esto es el alma de Judas. Ah, es verdad, es verdad, vale, ay. Pero, yo recuerdo que los primeros programas, el señor Discrepo, no sé qué comentáis, es uno de los dos, y dijo, Nocho, Discrepo. Ah, ¿y por qué? Y daba su punto de vista. Y en el último dijo Discrepo, dijo la otra, ¡ya estamos! ¡Ya estamos con el Discrepo! Es lo que te estoy diciendo. El señor Discrepo. Es lo que te estoy diciendo, que tú no te lo puedes. Ya en los programas ya es que tengo hasta, a ver qué digo, porque claro, ya veo los dos puntos de vista, como los conozco un poco, por dónde me van a saltar, y digo, pues bueno, yo lo suelto. Ala, y que sigan ellos. Y oye, matemático. ¿Y el tema cuál va a ser? Hoy, pues hemos, entre aquí el señor, bueno, Mario y yo hemos visto unos cuantos. A ver si. No, que yo venía con miedo, porque digo, se le ha preparado todo el pirata. No. Se le ha preparado todo, se sabe todas las respuestas que le. Todo. ¿sabes? No, pero, y nosotros vamos a quedar mal, Mario, vamos a quedar mal. Pues entonces quedaremos como siempre, tampoco hay mayor problema. Y eso lo hace para Malmete. No, o sea, ha estado... Porque si fuera un superhéroe sería Malmeto. Malmeto. No. Y le acudirían todas las mierdas de la gente al traje. Son temitas que se pueden tratar normales, o sea, el primero, de hecho... ¿Cuál? El del bien y el mal. Ah, el bien y el mal, pero el bien y el mal ya está aquí, presente en la mesa. Ahora vamos a hablar de la eutanasia, que me parece una cosa muy bonita. El otro día... ¿Puedes bajar un poco la música de fondo, campeón? El otro día, pues, no sé si me lo mandaron o leí, no me acuerdo. Una... ¿Quién iba a ser Ana Cris? Ella. Pero habla al micro. Oye, decidlo vosotros y ya está. No, que propusiste. Que hay un estudio en Holanda, pues una... Bueno, la pastillita ya está, pero la posibilidad de que a cierta edad, que si no me equivoco son 70 años, pues poder tomarte la pastillita y irte a donde te das que ir, o sea... Estamos hablando de pastillas para morirte. Para morirte. Que no de las azules para que se te ponga Pinocho entonces, con la nariz larga. Entonces, hablamos así un poco y además lo propuso Ana Cris, dijo, oye, pues, ¿por qué no tratamos este tema? Digo, oye, pues sería un punto de vista de diferentes localizaciones, como es el bien y el mal, entre la bolsa Judas y Anzuelos para el Alma, y poderlo tratar... A ver, ¿qué os parece a vosotros eso de que digas, estoy cansado de vivir, me tomo una pastilla y me piro y ya está? Venga, pues vamos a empezar por Roman. Venga, Roman, a ti, por ejemplo... Ah, pues eso tendría que ser por motivo de una enfermedad ya grave. O sea, no porque yo esté en una... Porque eso sería un arma de doble filo. Una persona con depresión cogería y diría, pues tiro de la pastilla. La depresión hay que tratarla, hay que cuidarla. Ya no una persona con depresión, sino un familiar que le estorba el abuelo. Por ejemplo. Que en esta sociedad que vivimos, por desgracia. Yo no sé. Bueno, yo lo llevaba al tema de personal, pero claro, lo que dice Mario también. Yo de. Bueno, seguir hablando, tú poder comentar. Yo. Ah, bueno. Ven aquí, a mí verá. Claro, pues estáis yendo con Román y usar ese vosotros. Y este que use el rojo y ya está. Y luego la apuntamos en el cuaderno, bucanero. A ver, que no va. Lo miramos porque iba. Oigo, ¿cómo se nota que controlas tú? Que bien se te oye a ti, ¿eh? No, pero ese es el interno, ¿eh? Ese es el rompatimpa. Parece que está en la otra tumba ahí. Pero ese. Oh. ¿Qué ha pasado? No toques ese botón porque luego es. Cuando... Ahora ya no funcionan los micros. Dale que se queda enganchado. Ahora. Ese botón no lo uses porque eso es lo que os pasó el día que os quedáis sin micrófonos. Que se queda enganchado. Que me llaman a las 10:30 de la noche. Que no van los micros. ¿Qué hacemos? Digo, ¿iros a casa? ¿Qué quieres que te diga? Si yo estaba con mis pantuflas allí. ¿Te más? Hombre. Bueno, a lo que estábamos. A lo que estábamos, sí. Carlos, a ti que. Yo, a mí no me parece mal. No me parece mal. El problema es que es quién decide si es adecuado o no que se. El tomar la pastilla, claro. Porque ¿quién lo decide? El que está enfermo te dirá que sí. Te lo va a poner fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi padre, la manera que está, siempre me lo dice, no sé para qué estoy. 90 años, no hacía ruedas, casi no ve, no sé qué. Y dice, ¿para qué quiero estar viviendo? Pues si se muriera mañana, es el hombre más feliz del mundo. Pero ¿quién lo tiene que decidir? Él. Claro, lo tiene que decidir él. Y si no está bien en esos momentos muy allá del vuelo, entiendo, pero tú no lo sabes. Entiendo que tiene que ser bajo la autorización de la persona interesada. O sea, que no sea algo que puedan aconsejar familiares o el médico o el que sea, pero no sé. Si no estás muy bien del perro, por ejemplo, o estás en coma de estrés vegetal total o lo que sea, ¿quién lo decide? A ver, que me mandan un mensaje y dicen que se oye muy alta la música de fondo. Ay, ese es el punto bueno. Muchas gracias, Ana, tu santa esposa. Vaya. Pero eso lo hacía para que se le oiga más a él. Eso debe ser. Como no me oye nunca. No te escucha, que es distinto. Sí, eso tampoco. Jefa. Bueno, y tú, Fernando, ¿qué piensas sobre este tema? O sea, yo desde... Luego hablaré yo, claro. Dame un cortezo, anda. Tú que estás más cerca. Pues así en frío no sabría qué decirte. ¿Y en caliente? Para hablar en caliente tendría que calentar primero. Sí, sí. El problema que yo veo es... esto lo ha habido en muchas culturas, y culturas primitivas, que cuando el anciano de turno considera que ya no puede aportar nada a la comunidad, se separa de ella y se deja morir. Y eso lo hemos visto, indios americanos y algunas tribus africanas, que el abuelo se sienta allí al solete y sin beber ni comer nada, pues se muere a los dos días de... ¿Una adicción o lo que sea? No, no, de esto... Sí, y es apartarse de la tribu cuando ya ves que no puedes aportar nada y no dar gastos y trabajos extras al resto. ¿Esto es una forma moderna de hacer lo mismo? Pues no lo sé. Pero desde luego lo que no puedes hacer tampoco es tener a alguien sufriendo porque sí. O sea, curiosamente no tenemos ningún problema en dárselo a los animales, pero parece que tenemos ese puntito de problema con los humanos. Es decir, cuando tenemos a un animal, a un perro, a un gato que ya no está funcionando correctamente, que está lleno de dolores, que tal, no tenemos ningún problema en sacrificarlo. ¿Por qué alguien con propio uso de la razón puede decir yo no quiero sufrir más? El problema es cuando estás enchufado a una máquina también. ¿Quién decide por ti? Tú tienes ahora, como hablamos, 90 años, estás enchufado a una máquina como un vegetal, que hay cientos de casos, y en ese caso, ¿quién decide? Se supone que debería ser la familia directa. Endesa. Si se va la luz, pero que hay generadores en los hospitales. Además, si en Endesa trabajáramos alguno de nosotros que nos vamos apoyando siempre por los interruptores, no quedaría ni uno, pobrecicos. Bueno, más puntos de opinión. A ver, Rubén. Pues yo creo que sí. Ahora se ha enfadado Ana Cris porque la ha reñido y tiene no cara de... Lo pienso hablar en las tres horas. Sí. Está pensando, sí. A ver cómo hago para interrumpir a este crack de la comunicación. No vas a poder con él, Ana Cris. Es no que le haya dado así con el brazo un poco diciendo, espera, que hable Fernando, y se ha enfadado. Pero bueno, luego ahora hablará. Yo creo que lo primero, el médico es el que me tendría que decir, mira, esto no va a ir para adelante nunca. Joder, pero de un familiar. Vaya marrón también para los médicos. Sí, pero a ver, él no decide, él me cuenta las cosas como están. Puede durar 100 años así o 10 minutos. ¿Y si se equivoca el médico? Claro, es que el médico se equivoca y mucho, es lo que puede durar. Pero más me equivocaré yo no me veo en tomar esa decisión. Si fuera yo el paciente, probablemente diría que sí, que tráela, ya. Pero siendo el que sufre, tendría, o sea, el que sufre no, el que no está postrado en la cama, sino el que lo tiene que atender, entonces sí que me asesoraría, pero probablemente daría ese paso, pero asegurándome de que no va a haber evolución. De todas maneras, hay una manera mucho más sencilla, que es, yo lo he dicho siempre, y mis padres lo saben, que si yo me veo en una situación de esas, que bajen al barrio, que compren heroína, pero una sobredosis. Porque no me quiero morir sin probarlas, porque algo tendrá para que todos yonkis de los 80 fueran ciegos perdidos, pa. Y oye, te metes tu sobredosis y a correr. No, es ilegal. Bueno, bien, pero he sido yo el que lo ha decidido, ¿no? Es una forma de suicidio. Pues ya está. Yo cuando has dicho de los familiares, pienso una cosa. Hay también familiares que se conforman con tenerlo puesto en la cama y son felices por acompañarlos, porque lo saben que los tienen presentes. O sea, sí, que necesitan ese apego, sí. Que... Pero eso es un egoísmo. ¿O no? No, porque ver, mientras cuando tienes... Mi madre estaba en el San Juan de Dios, y sabes, sí, cuando te mandan al San Juan de Dios... Sí. ¿Qué tal? La última parada. Yo muchas veces, de la noche que estaba allí y tal, digo... ¿Pero por qué no se acaba? ¿Por qué no le meten ya? Porque mi madre se convirtió en una adicta a la morfina, sí, pero brutal. Y yo digo, ¿pero por qué no le meten ya una sobredosis de morfina y que se vaya la mujer ya tranquilamente? Pero a lo mejor ahí, eso piensas tú. Lo pensaba pero yo. Pero a lo mejor ahora yo te pongo el ejemplo de una hijo. Persona que ha tenido un accidente de moto, voy a poner. Sí. Que se queda en estado vegetativo, pero funciona todo. O sea, está puesto en la cama en coma, por ejemplo. Sí. Los padres, te lo digo porque el tema le conozco. Sí, sí. Pues la madre dice, mientras le tenga yo aquí, pueda agarrar, le vea físicamente y le pueda tocar, pues bueno. Pero que esa persona cuando se despierte del coma ya no es la persona que tú conocías. Es que tampoco, pero no tiene para también despertarse si del se coma. Si va a despertar, me da igual cómo. Claro. O sea, quiero decir, mientras, sí. Si se despierte ya no tengo palabra. O sea, me callo. No, que se despierte. Pero es que no cuando se despierta, no. Cuando se despierte, vas a estar deseando que se hubiera muerto. Ah, porque no va a evolucionar, quieres decir. Claro que sí, vale, los daños cerebrales son brutales. Cuando tú es que eso de las películas de que hasta sí, sí, se despierta y empieza a repartir galletas. Sí, sí. No, eso es falso, o sea, sí. Una persona y tal, y aparte se van encogiendo los músculos y demás, y, sí. Y esa persona acaba en posición fetal y es como un bebé que tienes ahí. Y se caga y se mea encima. ¿Qué? Sí. Ana Cris, necesitamos tu opinión. Venga. Yo creo que si venimos al mundo sin pedir permiso, nos tendríamos que ir de la misma manera. Pienso yo. Oh, qué buena. Qué buena frase. Entonces, ¿eh? No, pero no, riñele más que cuando le riñele. No. Sí, es cierto, yo también pasé por una, menos mal que nos desenchufamos a mi padre, porque mi padre también le dio un aneurisma y le dijeron muerte súbita y gracias a Dios está aquí, pero mis hermanos decidieron desconectarlo. No sé. ¿No ves? Y sin embargo, yo ahí dije, vamos a ver lo que decida él. No puede hablar, pero su cuerpo sí. Yo sigo pensando en eso, el cuerpo es muy sabio. Y a lo que voy, lo que ha dicho antes Carlos, si un familiar tuyo tiene Alzheimer, estamos hablando de esa pastilla, la enfermedad, que nos estamos centrando en la enfermedad. Es claro que no sabemos cuando está lúcido o no, pero yo creo que la pastilla está letal que estaban intentando comercializar en Holanda, era para la gente que esté en su sano juicio, creo yo, ¿no? Sí, y sí. Que esté cansado de vivir. Yo te creo que es, como no lo sé, no puedo hablar. Claro. Pero vamos, no sé, esa es mi opinión. ¿Quién es el que decide? Yo creo que es la persona que se tiene que ir. Pero como la ley no está hecha todavía, no sabemos en qué casos. La pastilla está bien, pero hay que saber quién. Yo desde luego. ¿Quién es la familia? Yo desde luego, si tuviera que estar postrada en una cama, yo, a mí que me desenchufen. Claro, a mí se me pone una televisión solo plana. En el mundo, tú estás solo en el mundo, no tienes amigos, no tienes familia, no, como hay gente que mucha. Ya no tiene nadie. Pero bueno, lo que yo diga, pero si tú no puedes decirlo, ¿quién lo dice? Uh-huh. El hospital, si estás en el hospital. El cuerpo ha dicho, me ha parecido muy claro, bonito. Pero ya eres tú. Muy bonito, pero sí, pero lo dices. Al micro, Rubén, al micro. Es que me voy a cruzar el estrato. O te pones más allá. O te pones más aquí. Claro, arrímate. Es que me da cosa. Luego dice que. Que le pego con la pata. Que sí que lo hizo el cuerpo, me ha parecido muy bonito. Muy. ¿Y tú, Pi, qué opinas? Porque pues tu opinión también, con lo que crees tú en dioses y cosas, bueno, en Dios. Sí, bueno, Dios, llámalo. Y aún así tu opinión es la que menos nos interesa, o sea. Por eso he sido el último en hablar. Claro. Por eso he sido el último en hablar. Voy a comer una cosa. Y a partir de eso, pues decir que estoy con Ana Cris, o sea, estoy con Ana Cris, vienes sin pedir permiso, te vas sin pedir permiso. Yo lo que creo es que estés como estés. Pues hasta que lo de arriba, llámese energía, llámese Buda uno, llamen Dios otro, llame lo que sea, hasta que te llamen y te digan, venga, ya está, punto, pelota. Es lo que yo pienso. Que, por ejemplo, hay casos muy puntuales de un sufrimiento inútil en el cual se puede evitar, pues habría que estudiarlo. Todo es estudiarlo. Ahora, que según esa accesibilidad a esa pastilla, es decir, como muy bien ha dicho Román, de la persona de la depresión, estoy depresivo, no, pum, me la meto hoy y me olvido de todo, y va a ser legal a una persona que está postrada en la cama y que el familiar le diga, pues venga, la tomamos y dejamos ese problema, yo no lo veo, yo particular. Que yo me tenga que estar postrado en una cama, primero, no sé si voy a estar consciente o no voy a estar consciente. Voy a discrepar. Ya lo sé. ¿Os acordáis del programa que hicimos sobre suicidio? Sí. Sí, es la principal causa de muerte en España. ¿Qué tal si esto se regula? Porque ahora se suicida el que quiere. Pues después se suicidará el que quiera. Ajá. Pero a lo mejor lo de pedir la pastilla te puede permitir en un momento dado detectar algunos casos que son recuperables. En el momento en que esto está, digamos, por unos cauces médico-sanitarios, estás entrando en un canal, oiga, que yo quiero la pastilla, ¿y tú por qué? Y a lo mejor te sirve para evitar esos casos que terminan tirándose desde un puente a una carretera. Quiere decir que el enterarte de que alguien solicite esa pastilla te puede ser detectar, o sea, un medio de detección ante un posible suicidio. Yo creo que en un momento dado puede ser una forma de encontrar casos que están ahí tapados de gente que puede tener esas ideas suicidas y que sin la pastilla puede cometer un suicidio no regulado. Hay la pastilla, pues voy a solicitarla. Yo es que también pienso. Entonces, el que se va a querer suicidar se va a suicidar igual con o sin pastilla. Es a donde iba. O sea, que no hace falta una pastilla para suicidarte. Y que sabiéndote en un momento dado, si tú quieres irte de este mundo. Sin embargo, es la forma de regular eso. ¿Cómo detectas los casos si no? Pero la pregunta que yo ahora te hago a ti, o hago también aquí en general, ¿creéis que una persona que quiere suicidarse va a solicitar esa pastilla? Sí. Sí. Es más fácil suicidarte con una pastilla que tírate por un puente abajo, ¿eh? Mira, hay mil y de buen rato. Te has puesto lo del puente, pero no, te podría decir mil y una maneras de morir, como había un programa en la televisión. Pero hombre, que no. No sé. Nadie va a poder ir a pedir una pastilla y que no. De ese tipo y que no digan, ¿y tú por qué, hijo mío? Si me la piden a mí por un termalfín casi. Pero fíjate, me recuerda una cosa, Lorenzo. Que además es verdad que estuve yo con él en un curso el viernes y nos dijeron recordar que a los menores de 14 años no se les puede hacer un seguro de vida porque los matan. Hay padres que los matan para cobrar el seguro. Entonces a un menor ahora no se le puede hacer un seguro de vida. Estás entendiendo la cosa, Mario. Imagínate, como para que ahora haya pastillas de la muerte y un padre la solicite porque su hijo A, B, C, D está apostado en la cama. Hablando para personas mayores de 70 años. Bien, pero la pastilla ya está. También es cierto. Sí, que una vez que está la pastilla, los trapicheos. Sí, legalmente puede un padre reclamarla porque tiene un hijo, el no sé qué, que igual lo ha conducido él al propio coma. Porque si se cobra, si no se hacen seguros porque los mataban para cobrarlos, imagínate. Pero volvemos a lo de siempre. Que es para. No, tú. No, yo. Pues ya hablo yo. ¿Qué? ¿Cómo? Venga, ya hablo yo. Imaginaros una persona que quiere matar a otra. Pide esa pastilla. Claro, que te invita a una cerveza y te echa la. Exactamente. Habrá una autopsia. Habrá un protocolo. Pero habrá una autopsia. Para una persona que está buena, tendré que. Me he muerto. Entiendo. No, pero estoy hablando de lo que decía él, de que hasta para pedirte un termagil te piden recetas y cosas. Eso tiene que llevar un protocolo muy, muy brutal. Esa ya existe, porque tú vas al parking de la Coliseum y con alguna de esas caes seguro. Bueno, chicos, llevamos ya casi 40 minutos del programa. Vamos a poner una cancioncilla, a relajarnos un poco y vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar un tema que hemos solucionado este. Sí, este lo hemos solucionado. Sí, esto es tocar para ver de qué palos va los anzuelos y la bolsa. Pero a ver, que ya ha habido un momento. Conclusión. Que esta gente cuando ha hablado se nota que es muy lista. Sí, por eso nos hemos estado callados los tres. Y nosotros, yo estoy aquí y a lo mejor digo algo. Ahora vamos a hablar de uno que os va a gustar. Que nos agrada. Vamos a hablar de experiencias extracorpóreas o avistamientos. O sea, de lo paranormal. Esta corpórea es lo que yo me puedo imaginar cuando. De lo tuyo. Sí, sí, sí. Sí. De eso es lo vamos mismo. A hablar de eso. De lo nuestro. De si alguno habéis tenido alguna experiencia. Ya no hablo de extraterrestres. Algo diferente. ¿Habéis visto un ente? ¿Habéis sentido un frío en un sitio cuando habéis entrado con la calefacción? Presencias. Porque aquí hay. Que yo sepa, hay mucha gente que ha visto muchos muertos aquí. Pero muchos. Porque por trabajo os ha tocado. Con lo cual, vamos a echar un cigarrito. Me vas a poner la canción de Dee Snider que tengo ahí, que va dedicada a vosotros. Ah, muchas gracias. Y ahora volvemos. Come to the cabaret. Yeah. Bueno, pues hemos escuchado una versión del cabaret hecha por Eddie Snyder, y esto que está sonando a fondo de mis palabras es una versión que hizo Sammy Hagar de un tema que, bueno, que él la llama más tequila, pero no me acuerdo ahora de quién era el original, es que lo tengo por ahí apuntado, como tengo los bártulos allí. Bueno, os decía yo proponer un tema como el de los entes y el extracorpóreo y tal, porque de una manera u otra casi todo el mundo ha sentido algo en algún sitio especial. O a ver, yo por ejemplo puedo decir que estuvimos este verano en Belchite. Nos contaron toda la historia aquella de los casi 15.000 muertos, ¿no? Fueron, Román, en el sitio de Belchite. Sí, creo que sí, sí, que eran 15.000 que corría la sangre y tal. Yo me adelanté bastante al grupo porque, como ya había estado en Belchite en su día haciendo psicofonías y cosas de esas en la juventud loca aquella. Pero las hacías tú, ¿no? Lo único que grababa. No ibas a grabarlas. Tú ibas a hacerlas. Yo lo único que conseguimos grabar. No, mi idea era asomarme a un balcón. Y cuando estuvieran todos abajo, salía a hacer. Pasa pues. Pero no. Yo puedo decir que yo en Belchite, cuando aquella noche que estuvimos, lo único que grabamos fue los ronquidos de todos, que nos quedamos fritos y no conseguimos ninguna psicofonía, cosa que en otros casos, pues alguna cosa rara sí que se grabó. Pero bueno, no sentí nada especial. En cambio, en Escocia, en un campo de batalla de estos gordos, pues el alejarte un rato y pisar aquella tierra, pues como que te daba, no sé, como unos escalofríos, ¿sabes? Eso supongo será si vas solo o vas acompañado y tal. No, yo me alejé del grupo, porque a mí en estas cosas, claro, si vas con 20 siempre hay algún cabrón como yo que está. Pero no, yo pienso que ahí es mejor si vas tú solo. Porque solo. Si vas con más gente que a lo mejor cree lo mismo que tú y tal, a lo mejor ahí hay una autosugestión del personal. Y cualquier, también te puedo decir que en su día, en el cementerio de la Cartuja, fuimos a grabar también una noche de verano y uno se fue a mear y estaban allí contando esto, como éramos tan cabrones, pues y lo que nos pasó el otro día en el convento de las monjas, que nos fuimos a un sótano a grabar, que si no, pues este al ir a mear una rama lo enganchó del jersey así. Y al final oímos socorro que se me lleva, que estoy aquí agarrado, y cuando fuimos nos moríamos de risa porque estaba enganchado en una zarza. Tampoco. Por eso lo que dices tú de la sugestión es muy, claro, importante. Pero no, yo hablo, aparte de eso, no sé, videntes o cosas extracorpóreas yo, que... Yo es que especificaría un poquito más, con tu permiso. Sí, sí, sí. Y ya que hablamos de sensaciones extracorpóreas y todo eso, habría que hacer primero una pregunta. ¿Hay algo después de esta vida física? Porque claro, todo eso son manifestaciones que hay post-mortem, o sea, después de que ha habido una muerte, después que ha habido unas desgracias, después de... No sé, las malas vibras o como lo quieras llamar. O entrar a un sitio que te dé mal rollo y no has estado eso, nunca sin saber por qué. Exactamente, eso es a... A mí eso no me ha pasado, pero sé que hay gente que ha entrado a un cuarto y se ha salido porque dice que en ese cuarto... Vas a ver a alguien, pum, te lo encuentras. Yo creo, y aquí también le daría paso a Ana Cris el tema de energías, de que sí que es verdad, yo personalmente, que hay sitios en los que entro y tengo que salir, o sea, no puedo estar, pero pueden ser casas normales y corrientes, como locales, como cualquier sitio. Igual es algo alergia, como... A mí me pasa con la alergia, yo fui a casa Román y me senté en el sitio del gato y casi me muero. Yo creo que sí que hay sitios con malas vibraciones que están... A mí me pasó al revés, que en uno no quería entrar mucho, pero luego tampoco quise salir. En Punta Cana, en un todo incluido. Sí. No querías entrar, no quería salir, y luego casi pierdes el avión. Sí, el avión. Bueno, yo el sí. Avión, la nariz, lo hubiera perdido todo. Todo es, yo creo que a cuestión de lo que cada uno ha vivido y que, ¿tú que lo vivido, que crea, ¿no? Yo es que sí creo en algo más. O sea, yo no considero personalmente por experiencia vivida, de que sí hay algo más. De hecho, lo comenté en un programa que iba a ver si quería Alex, me parece que fue que estuvimos hablando con él, que es el que lleva el tema de los misterios con vosotros. Nacho, digo yo, Alex. Nacho y Laura. Sí, Nacho y Laura. Y dijo que sí que lo habláramos, y fue, ya que sale a colación el tema, pues sí, yo creo en ello porque yo era bastante escéptico también hace tiempo, pero una persona me hizo ver que sí que hay algo. De hecho, la experiencia, seguro que muchos de los que me escucharán, me da lo mismo, dirán que si estoy grillado, no estoy grillado, si era sugestión. Lo único que sé que tres años después, además lo puse en Facebook hace dos días, el 7 de febrero de hace 9 años falleció mi madre, pues a los tres años de su fallecimiento, una persona que he tenido de invitado aquí me llamó para darme un regalo, y ese regalo... Ese día estaba yo. Ese día estabas tú también, sí. Pues ese regalo, quedé con él, fui a un sitio donde me dijo, a su estudio, y conocí a una persona, y esta persona, sin conocerme a mí de nada, o sea, de nada, empezó a hablar, me dijo de darme un abrazo, me lo dio y yo no puedo describir lo que sentí en ese momento, me miró a los ojos y dijo, ¿sabes quién te ha dado ese abrazo? Digo, no lo sé, pero yo algo raro he sentido, ¿no? Y me hizo esta pregunta que la recordaré siempre, ¿quieres saber más? Y dije, sí, quiero saber más. Y entonces ahí fue la experiencia ya, ¿no? Entonces yo puedo decir, no voy a entrar en muchos detalles porque es un poquito largo, pero que yo hablé con mi madre ese día, me dijo cosas que solamente mi madre y yo sabemos. Tu madre fallecida. Fallecida. Claro, porque si no, a mí mi madre fallecida. me dio un rollo patatero. Hizo esta mujer unos gestos en los cuales se hacen para identificar si es... reconoces a la persona que te quiere dar ese mensaje. Hizo unos gestos clavados a los que hacía mi madre, y además con los motivos del fallecimiento. Y ahí pues la primera frase que me dijo, yo vengo para decirte esto porque no te lo he dicho en vida y quiero decírtelo. Y efectivamente fue algo que nunca me dijo en vida, y vino a decírmelo. Y todo lo que vino después, todo lo que me quiso decir, se ha ido cumpliendo. Vamos, y que sabía cosas de que no... vamos, es imposible que una mujer lo supiera en ese caso, hasta el punto de que nada más verme, pues me dijo que tenía yo algo con los muertos, y dice, ¿tú trabajas en una funeraria o algo? Y dije, no. Entonces yo, claro, en un principio no caí en qué, pero sí es verdad que yo algo con los muertos tengo, porque soy hermano de la sangre de Cristo, que un día, si queréis, pues para la gente que no conoce, podemos hablar un poquito del tema. Sí. Y pues ese servicio público lleva ya más de 800 años haciendo un servicio, que la recogida de cadáveres en Zaragoza. Y claro, iba a eso, a cuando vamos a recoger a esas personas que quedan abandonadas, y que, o abandonadas, o suicidio, muerte violenta, que está todo pues por un juez de guardia, que habla una diligencia previa. Entonces somos los encargados de hacer el transporte de ese cadáver, o sea, digamos la custodia del cadáver desde donde es la muerte hasta el Instituto de Medicina Legal, para conservar, digamos, todo en origen, o sea, digamos que tenemos ese poder, ¿no?, para hacerlo. Y eso, y yo por eso sí que creo, y aparte la presencia de ella y la presencia de mucha gente que no está, pues la tengo. Yo personalmente hablo de mi experiencia. Cuando está comprobado que las palabras que te dicen y las cosas que te dicen no es sugestión mía, para que yo sugestione a la otra persona, para que la otra persona me... joder, pues qué poder de sugestión tengo, ¿no? Esa mujer empezó a hablar, a soltar cosas que solamente mi mamá, para descansar, está ahí arriba, sabía, y yo. Esa es una de las muchas experiencias que he tenido en ese sentido. Y hay otra, si me dejáis, también rápida. ¿Cómo vamos de hora? Vale, vamos. No, si no cambiamos, ¿eh? Porque aquí, ¿qué pensáis vosotros? O sea, también hablarlo, o sea que... Ah, a ver, ¿quién más piensa? Román, no, tú has estado muy cerca de la muerte también, has visto muchos muertos. Pero tampoco, o sea, yo debo ser muy zote en ese aspecto, ¿no? A ver, yo he hecho mil cosas de estas de parafernalias, de ouijas, de... y todo eso, sí. En fin. Pues eso, ir a cementerios a grabar, ir a zonas de guerra, y... pero yo personalmente se lo achacó al alcohol. O sea, solo creo que hay una vez, pero como era tan pequeño y estaba en un hospital, pues tampoco sé si es real o no es real, porque con esa edad no sabes si es o tu cerebro que, o qué. A ver, ¿tú hombre, qué? No, a ver, yo por ejemplo te puedo hablar. Esta mañana, por ejemplo, he estado en Caspe. He ido a ver una línea fortificada de los republicanos y tal, y la que ¿Habrá terminado ya o qué? Hubo combates. Que hubo combates, o sea que seguramente sí, allí pues, hubo hostialidades. Allí pasaría algo y todo eso. Es una línea fortificada de unos 500 metros con 4 nidos de ametralladoras, terminados en un potente búnker que tiene 3 nidos de ametralladora más. Aquello es impresionante para verlo. He estado yo solo con el señor Cooper, Tu perro. Sí. Ah. Y la verdad, o sea, y he estado en más sitios y yo solo allí y tal eso, y la verdad nunca, no he percibido nunca ni cosas negativas ni... Es que no tiene por qué haberlas y si es una zona limpia en la cual no hay ninguna energía que quiera manifestarse de alguna manera o que esté en ese periodo que muchos llamamos, los religiosos lo llaman purgatorio, otros lo llaman el hospital, otros dependiendo de donde investiguemos se llama de una manera, ¿no? En esto yo creo que, y quiero que hable Ana Cris porque es cuestión, creo que a pesar yo de ser cristiano como soy, creo que todo eso es energía, todos somos energía y es la propia energía la que nos hace, la energía no se destruye, se transforma, ¿no? Sí. Entonces, no sé, en algún sitio, una vez que, digamos, dejemos lo físico, tenemos que a ir a algún sitio. Me conste, o sea, que algo... soy un fanático de las películas de Casas Encantadas y todas esas cosas, me encantan, ¿no? Y el tema de espíritus y... Por ejemplo, cuando echaron Ghost, la película, o sea, yo pensaba que era de terror y acabé llorando como una magdalena allí. Y pensando que era una película de terror. ¿Acuerdas, Mario, que se apuntó a un curso de esos de orfebrería? Sí, y quería que nos pusiéramos detrás. No. ¿Un curso de qué? De orfebrería, de barro. Pues fíjate que yo, a lo mejor pierdo. ¿Quiénes deberían de moñas este? Yo sé una película que me gustó porque la creo. O sea, yo creo que realmente es no tan... Como dice mi madre, eso de Ghost es que es verdad. Y es así. Y punto. Yo creo... Porque lo dice tu madre y ya está. Mi madre lo dice. Yo creo en ello. O sea, es así, no... pero tal cual pasa. Yo quiero oír la opinión de Nochor. No sé si me funciona el micrófono ahora. Joder, pues lo hemos apañado. Pues sí, va. Esos son los espíritus que... Dale, bueno, dale golpes. Yo me acuerdo ahora, no, que era joven. Marca allí y en cambio no lo marca. Y al, mira, nos al ha puesto la música. Al grupo de los mayores en el pueblo le dio por ir a hacer Ouija a la puerta del cementerio. Y entonces mi primo Quique nos pagó a su hermano y al grupo de los pequeños para que entráramos en el cementerio y cuando dijeran manifiéstate y tal, nosotros golpeáramos la puerta, hiciéramos ruidos y tal. Y entonces lo hicimos, yo me acuerdo que no me he reído más en mi vida. Sobre todo porque cuando íbamos a salir, uno de los más envalentonados que estaban allí, de estos son los críos estos que nos están... Pues yo la casualidad que yo iba a salir y él iba a entrar, y con la casualidad que yo puse mis manos encima de las suyas para saltar la tapia, y yo creo que todavía está corriendo. Se cagó vivo. Yo creo que todavía está corriendo este hombre. Del susto que se llevó esa noche. Pararon lo de la Ouija después de la experiencia religiosa y yo lo tengo como una anécdota de partirme un poco el culo. A ver, Ouija hemos hecho todos. Yo la verdad, hemos hecho Ouija y todo eso. Y yo la verdad tampoco he... O sea, es que sinceramente, o soy un zote para estas cosas. Que no está receptivo, no está receptivo. No, eso, mira, lo iba a decir yo ahora. Yo creo que también depende mucho de la persona, ¿no? La persona que en un momento dado, creo, yo hablo desde mi punto de vista, es lo que... Tú tienes una sensibilidad y hay gente más sensible que otra en ese sentido, ¿no? Sí, es cuando se habla también de lo de déjà vu, ¿no? Yo esto ya lo he vivido y es... Los científicos dicen que es como que tú siempre vas por delante del tiempo, entonces crees que tú eso lo has vivido, pero realmente es que... A mí me lo explicó un oftalmólogo lo que era el déjà vu. O sea, como si lo vieras antes de... Un ojo ha recibido la imagen, o sea, el cerebro ha recibido la imagen de un ojo antes que el del otro, porque los ojos transmiten la información a tiempo real y estamos hablando de mil millonésimas de segundo, o sea, y entonces como el cerebro ya lo ha procesado, cuando el otro ojo envía esa información, el cerebro lo ha procesado, entonces cuando te da la sensación, hostia, esto ya lo... Quizás hay implicación. Hay otros déjà vu que se producen en la amígdala, en el cerebro, que ahí es un núcleo que distribuye luego toda la información a los distintos sitios de procesamiento, y entonces llega la información, que no tiene por qué ser solo visual, puede llegar la información a una amígdala justo unas milésimas antes que a la otra. y se produce el mismo. Entonces, si te estirpan las amígdalas, ya no tienes déjà vu. No estoy hablando del de la garganta, estoy hablando de las del cerebro. Y si te estirpan las del cerebro, tranquilo, que no tienes más déjà vu nunca. Vale, vale, ya me quedo más tranquilo, porque digo, claro. Ana Gris, por favor, échame una manica. ¿Habéis estado alguna vez en Orante? Yo en Orante y reclamando alguna factura. Ignorante. Ignorante también, ahí tienes uno. Orante es un pueblo. Sí. Orante es un pueblo. Ignorante. Lo ignorito más. ¿Ignorito? Ese soy yo. Venga. ¿Qué ignorito más bonito? Papá, ¿qué pájaro es ese? Lo ignoro. Pues qué ignorito más bonito. Qué pavo. Pues que hay un pueblo en Jaca. Se llama Orante. Ahora es hora después, porque antes era de Canarias. Bueno, pues ahora es hora de ahora, no de antes. En Orante, el pueblo, hay una ermita. Si tenéis la posibilidad de ir, lo conozco. Es curioso. Ermita ignorante. Ignorante y para ti también, no te preocupes. Y, ¿cómo sientes que te corten? Es que no sé yo, Rubén. Es que estoy sorda, ¿me dices algo? ¿Cómo siente que te corten? ¿Cómo sienta? A mí me encanta, si lo haces tú. Me dice, estoy sorda, digo, como una tapia, hija mía, como una tapia. Sí, gorda, bueno, se pues dice eso, gorda. Si queréis ir ahora antes de ir. Pero no nos dejes con el intrígulo, o sea, aparte de una ermita. Les dejaría con la curiosidad, sí, y ala. Que es curioso, tenéis que ir. Es que somos el mal, tenemos que interrumpir. Tú eso lo sabrás mejor. Antes, depende de dónde salía el sol, estaban edificadas las ermitas. Entonces, esta está en medio, ¿no? En Jaca. Y hay otras dos que están haciendo como un triángulo. Y se juntaba en medio y le cuenta la historia de que cuando nieva, alrededor hay un diámetro alrededor de la ermita que no cuaja. Que no cuaja. Todo lo demás está nevado. Uh-huh. Si tú te pones... Estaríamos hablando de una especie de fuerza telúrica. Sí, más telúrica, sí señor. Claro, si más pones telúrica. Si pones la telúrica. ¿Ves lo que tengo que aguantar, Ana Cris? Sí, ya te entiendo. No sabes lo que es una fuerza telúrica. Ya está listo, Rubén. Y entonces, si tú te pones dando la espalda a la ermita y a la carretera, sí. Los decibelios varían... pues no lo sé, a lo mejor. Pero eso es la acústica de la ermita. No. Fuera de la ermita, no dentro. Fuera de la ermita. La acústica de la montaña y todo. Fuera de la ermita. No oyes nada. Pero en un diámetro. El misterio está. ¿Cómo sabían esos cabrones que hicieron la ermita? Que ahí no se oía. Y luego también hay. Eso no lo sé muy bien. Pero depende cómo entra el sol. Es el único en todo el mundo. Del solsticio o algo, es que no lo sé muy bien, pero si tenéis oportunidad. No, hay varias tipo de iglesias o edificios religiosos que juegan mucho con el sol. Sí. Entonces, y usan un tipo de vidriera para que a lo mejor tal día, a tal hora, y te fulmina. Y de hecho, hay mapas energéticos dentro de lo que es la tierra, uh-huh. en los que los mayores templos, digamos, de unas religiones y de otras. O sea, no es que sean solo cristianos o sean solo el islam y tal. Están construidas sobre puntos energéticos, energía pura en la tierra. Y un consejo para todos los youtubers: si vais a esas iglesias, si os cargasteis el móvil, así que iros a cargar el móvil y la iglesia. No, pero allí en Orante no es con vidriera, es una ranura que hay hecha con piedras. Dejaron esa ranura, es que no hay ni vidrieras. Tú entras de uno en uno. Y tiene puesto el señor que está allí, que es encantado, se llama Antonio. Es un hombre increíble. Si lo tenemos aquí, Antonio, pasa. Antonio, pasa. Ven. No, que es muy majo. Si tú entras solo y tienen ahí un altar y tú te sientas y cierra en la puerta y tú ahí sientes, te dejas sentir, uh-huh. sales completamente con aparte del culo helado. Pero sí, también puedes salir con el culo helado. Claro, eso por es. Eso sientes. Cierto sientes. Es. Y sales con la cara desencaja. No, muy, muy alegre y con el culo fresco. Sí, claro, sí, sí. Ahí es donde haces en las gallolas. No, está interesante, que lo podéis ver. Hombre, yo creo que todo esto también es cómo cada uno se lo tome. Esa ermita es de Santa Gallola. La ermita de Santa Gallola. Ay, no, pero has visto qué herejes. Yo que soy el satánico aquí, que no digo nada. Además es que lo habías dicho, el mazo y yo, lo tenía súper preparado. Claro, no, no, si nos pasa siempre. Ay, espera que estoy llorando. Además lloro de las estupideces que digo yo, o sea, es curioso. Tengo otra anécdota. Esta, haciendo la mili, soldadito de infantería en el Palacio de Sisla, que está dentro del campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo. Y estábamos haciendo unas maniobras allí en el Palacio de Sisla, que por cierto salió en el programa este del Cuarto Milenio, de esto que ahí parece que espíritus y esas cosas. Y hay un sitio que son unos sillones hechos de azulejo de obra y es bastante bonitos. Y se supone que si te sientas en uno y susurras sentado en ese sillón, te oye el del sillón que está enfrente. Y hay 8 sillones formando, puestos así como en una estrella y tal. Yo me senté allí, yo no oí nada, pero la gente decía que sí, que oían al otro. Sí. Yo debo ser sordo o algo, porque yo no oí nada. O estaba sentado Rubén y lo único que hacía es mover los labios sin hablar. Yo tenía enfrente, me acuerdo además, se llamaba el chaval este David Bolea. No des datos. Y estaba sentado enfrente de mí, él hablaba, pero yo no oía nada. Yo susurré también y él dice que me oía. Ah, que me oía. Yo no oí nada. ¿Pero te dijo lo que habías susurrado tú? Sí. Y coincidía en parte. ¿Y tú te habías quitado la cera? Pero lo podía haber leído en los labios perfectamente. Sí. O sea. A ver. Aquí en el arco este que hay en el Mercado Central, en el César Augusto, ¿sabéis que hay un arco así? Un arco de sin flechas. Un arco que sube y baja. Sí, sí, lo que viene siendo un arco. Pues si tú te pones en una punta cara a la pared y hablas, y otro se pone en la otra punta poniendo el oído, se oye perfectamente lo que dice. No hay. Pero eso es la acústica. No gritar para que te oiga, pero tampoco susurrar para que no te oiga. Pero lo oye perfectamente. Tú te embocas a la pared, hablas al arco y el que está en el otro lado. ¿Cuál está más cerca del bar? El de. Bueno, churrería, pero vamos. Está más cerca el de Calera. Claro, pues tú le dices desde el otro lado: pídeme una cerveza. Ya lo que llegas allí, ya. ¿Sabéis qué arco os digo? No. ¿Dónde está el César Augusto ahí? Sí, sí. Pues ese arco es nuevo, ¿no? Relativamente nuevo, sí. Que es arquitectura. Que lo que dice Carlos, eso es suerte. No, yo la verdad no sé si se oirá ese micro, Carlos. Me parece que sí, que antes me han dicho que se oía. ¿Se oye el micro o no? Sí. No, me han dicho que sí. Antes sí, ahora no. Pues, toma. Hala, venga, que se tiene faena. Bueno, yo no creo, o sea, ni he tenido ninguna experiencia nunca, tampoco la he ido a buscar, ¿eh? Pero bueno, yo lo único que sí que admito es que puede que haya gente que tenga cierta capacidad sensorial, ¿qué dice? Sí, puede ser. Puede ser. Tampoco la he tenido nunca delante, entonces tampoco puedo hablar mucho. Pero ni lo he buscado ni nada, y en eso pues no creo. O sea, yo no he estado en sitios, he estado en sitios, yo que sé, en castillos, en tal y cual, yo nunca. Yo, mi mujer sí que, además se lo conté el otro día. Sí, cierto es. Que si ella sí que lo siente más, tal, también cree algo más, ¿no? Que yo en esto, yo la verdad es que. No, siempre sí, he considerado sí. Que hay tipos de sí, mentes. Yo soy el más ateo del mundo para eso, pero hay no hay que ser ateo, porque no tienes que sentir cosas religiosas. Pero yo creo que hay tipos de mentes tal, y yo siempre me considero una mente un poco más técnica, científica, de Stephen Hawking, que decía que lo que veo es lo que tal cual, y entonces no. ¿Eres un Tomás? ¿Como el apóstol? No sé. ¿No? Sí, no, o sea, tampoco dicen que, no, pero. Que el español, que tengo, el español en este caso dicen. Que ve cuando. O sea, cree cuando ve, pero más aún cuando toca. O sea, llega ya a ser el. No, yo creo que es la forma de ver las cosas, ¿no? Yo puedo estar viendo aquí esta lata y otro puede estar imaginándose que de aquí está saliendo el Aladino. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo creo que. Yo si fuera de cerveza, pero esa es de Coca-Cola. Bueno, pero también puede salir Aladino. Está bueno. Puede ser. Eso depende de cada uno como lo vea, ¿no? Entonces ya te digo, a mí como es un tema que nunca me ha traído y nunca he ido a buscarlo, a lo mejor tampoco lo he encontrado. Es que creo que estamos, sinceramente, bajo mi punto de vista, hablando de lo que es la fantasía, a otro tema, que no, es lo fantasía, que... No. Hombre, que salga de una lata Aladino, no. No, te digo lo figurado, ¿no? Ya. Que puedes llegar a creer o no creer, eso depende de la creencia de cada uno. Sí, también. O la droga que te hayas metido ese día. Sí, puede ser por muchísimas cosas, ¿no? Yo voy más a las experiencias vividas, de qué manera las has vivido, sí, y qué pruebas has tenido que te hayan demostrado que eso que has vivido sea verdad. Yo puedo creer que una persona, digamos, haya sido capaz de meterse en tu cerebro y conocerte, puede que eso me lo crea más que el que yo vaya a un sitio y sienta algo, porque quizás yo tampoco voy predispuesto a sentir. Pero bueno, ahí entraríamos también, yo lo sé, siento, lo mismo, no lo he sentido jamás. No es que yo esté defendiendo nada, cuidado, yo estoy diciendo lo que creo, que, no es que ni lo de uno sea mejor ni lo de otro. Si hablamos, que ahí seguro que Fernando me puede decir algo, hay personas con lo que se llaman las inteligencias múltiples, ¿no?, que están más dadas a tu propia inteligencia, por ejemplo, a la espacial, a ver una cosa o ver el mecanismo de una cosa solamente con verla, y otro no lo ve tan claramente como él, o la inteligencia musical, en que tiene unos ritmos, él sabe bailar, tiene unos compases, pues hay algo que no es que te lo creas, que lo tienes, que es una sensación, que es tu propia energía, reconocer tu propia energía. Yo siempre he dicho que cuando una persona sea bien con otra, o sea mal con otra, nosotros estamos en un sistema vibratorio continuo, ¿no?, como las ondas de la radio. Estamos vibrando, o sea, somos Mira, energía y vibramos. Yo te voy a contar otra experiencia. Esa la viví yo, pero claro, yo con los años pensando, luego te diré a qué lo achacó. Nosotros, el convento de monjas que hay en el barrio Las Fuentes, cuando hicieron el parque, para echar los cimientos del parque y la tierra y todo eso, pues cavaron mucho, ¿no?, para hacer el hueco. Entonces, digamos que la parte de los sótanos del convento, la pala excavadora pegó en uno de los muros y hizo un agujerillo. Un agujerillo que nosotros fuimos por la noche y a chafardear. Lo abrimos un poco más, lo justo para caber. Te estaba hablando que tendríamos 15, 16 años, y como es cuando nos dio con la magia negra, hacer pociones mágicas para enamorar a las chicas y esas cosas, que algún día os contaré todo lo que había que recoger para hacer aquellos polvos mágicos y las risas que nos echamos. Pues nos metimos, y había fallecido los padres de un amigo, de un compañero de allí del barrio. Ya te digo, tenemos 16 años, y entramos con unas velas, porque entonces no había móviles y la linterna te decía, tu padre, ¿dónde vas con la linterna? Fegasa, con la fegasa. Que se gasta la pila. Pues unas velas que cambiamos de sitio de una iglesia y las llevamos al convento. O sea, estaban en la iglesia, las llevamos al convento. Y nos metimos a recorrer los sótanos del convento de Las Fuentes, que en su día, durante la guerra, después de la guerra, fue psiquiátrico, y durante la guerra hubo prisioneros allí porque había celdas. Sí. Caso es que en la más oscura, en el fondo de... pusimos la vela, cogimos de las manitas, dijimos, si hay algún espíritu aquí, que sois los padres de tal, manifestaros. Y se cayó un trozo de pared, pam, se cayó. Claro, con lo cual salimos corriendo como ratas. Pero nos inflamos de valor y volvimos atrás, porque claro, nos habíamos dejado las velas encendidas. Además, volvimos, y que si el uno había visto un lagarto, que si no sé qué, pues es una casualidad que se cae un trozo. Entonces volvimos a invocar. Si estás aquí, manifiéstate. Y había una mosca para allí, por encima de la vela, y la llama de la vela hizo... Y socarró la mosca, ¿sabes? Pero que subió como 10 centímetros. Y entonces sí que salimos por el agujero todos a la vez. Y ya no volvimos a entrar ni a buscar la vela, ni a buscar ni nada. Mosca. Ni hemos vuelto a nunca jamás. Pero claro, eso puede ser una puñetera corriente de aire que hace el hueco, y al avivar entrar más aire, o alguno que sopló lo que fuera, pues subió la llama y abrazó la mosca. Hombre, para que subiera la llama tendría que ser más oxígeno. Una infusión de oxígeno, de metano, o pues cualquier igual tipo de gas. Ahí está. Igual hubo alguna pérdida de metano también ahí en el corro aquel invocador de espíritus. Cuestión de esfínter. Sí. Entonces, ya además va, yo lo piensas, yo tengo una experiencia, y luego dices, a ver, la pared se cayó porque era vieja, y de los golpes que habíamos dado a lo mejor para entrar, pues aquello que estaba, se cayó. Y la vela, pues alguno se fue de vareta y cogió fuerza. Pero es como te lo quieras tomar. Hubo gente que ya en la vida, en la vida quiso saber nada, ni dónde vais, que vamos al cementerio esta noche, no voy con vosotros, que siempre os pasa algo, que siempre la liamos, que luego no duermo en una semana. Y a mí no me ha quitado el sueño nunca. La sugestión hace una barbaridad, y más a un niño, a un adolescente, ¿no? Creo claro. Yo. Bueno, y si ya vas con la intención de creer, ya un adulto. No, no, pero nosotros íbamos con la intención de creer. No te digo que entrábamos a cementerios, que entrábamos claro. A sótanos, que... pero yo no sé, el susto te lo das. Pero luego lo piensas un poco y... ¿Qué? Yo no lo sé, o sea, a ver, yo okay. Porque como voy a los sitios que voy por... Yo respeto. No yo voy con el... la de... Acéptico se dice, ¿no? Acéptico. Escéptico. Acéptico. Por ejemplo, lo que... Yo lo soy que... acéptico, pero estoy abierto a todo. En Santa Quiteria... Yo soy atlético. En Santa Quiteria, Ana Cris, en Santa Quiteria está documentado que ahí murieron entre 400 y 500 gachos. ¿Y? Por ataques aéreos. Entonces, y estuve allí y estaba solo completamente con el señor Cooper. Y o sea, es que ni notaban ningún tipo de energía ni sinergia ni nada. De, es que pero no si lo sé. Que en una ermita vas a cualquier piso de por ahí, pues así se murió un abuelo. Pues vamos, pues abuelo, ¿qué vas a hacer? No, no, sí, pues lo que estaba comentando yo antes no de que cuando empezaba hablando Mario que yo lo comparo todo esto. Primero, el que no esté sugestionado, pero sí que estés atento a las señales. O sea, yo creo que si pusiéramos atención a muchas de las cosas que se nos manifiestan en la vida, veríamos la vida de diferente manera. Lo que pasa es que pasamos, no nos damos cuenta, las pasamos por alto. Y otra, que es la vibración que tenemos como seres de energía que somos, ¿no? Tú, y hago siempre el ejemplo de la radio. Tú vas en el coche... Y tú vas sintonizando la radio hasta buscar Radio Mike, que es la que quieres buscar, ¿no? Entonces, es 102.8. Está hablando a lo mejor el pirata y dice, no quiero oírle. Entonces, vas buscando otra que te guste y en la que te gusta te queda. Entonces, las personas somos como ese dial de la radio, ¿no? Somos más afines los que vibramos en esa frecuencia. Y por eso nos llevamos bien unos y otros no nos llevan bien, ¿no? Es lo mismo en la vida. Si tú estás en una frecuencia en la cual estás admitiendo esa información, sí que eres capaz de captarla y si eres capaz de interpretarla. Muchas veces, pues, son casualidades, que yo tampoco creo en las casualidades, creo en las causalidades. Uh-huh. Es diferente otra manera de pensar, de ver las cosas. No es casualidad que nos hayamos juntado hoy, pues los 8 que estamos, o los 9 que estamos, los 10 que estamos. No, porque habíais quedado la semana pasada. Lo que yo considero que es una causalidad. El porqué de este yo programa. Yo vengo por hoy, dinero, o sea, no es causalidad ni. El porqué estamos hoy aquí. Sí, sí. Siempre intento buscar, yo, hablo desde mi punto de vista, ese porqué de las cosas, ¿no? O sea, considero que estar en esta vida de la manera que estamos viviendo, en un continuo crecimiento, en un continuo aprendizaje, para nada. Yo personalmente creo que sería una, siempre y cuando nos dejan, como se dice, el libre albedrío de elegir, ¿no? Sí. Yo elijo creer y elijo el. ¿Tú te crees que se puede hablar así? No, claro, es que nos quiere llevar a su terreno. No. Ahora iba el micro. Ahora, ¿veis? O sea... Nos quiere llevar a su terreno. No, para nada. Yo no, una puntualización. Yo no quiero convencer si a nadie. Para algo, si para algo está preparado el cerebro humano es para buscar causas, aunque no las haya. Sí. O sea, el cerebro humano ha evolucionado para encontrar causas, aunque no las haya. Dos cosas que suceden a la vez, nuestro cerebro las interpreta que una es causa de otra. Y eso no es así siempre. Alguna vez sí, y la mayoría de las veces no. Con lo cual, lo de causalidad me parece muy bien, pero que sepas que es una forma de engañarte tú mismo. Bueno, yo puedo respeto lo que tú dices, pero, o sea, lo respeto, pero no lo comparto. Tú me das una explicación. Discrepas. Ahí está. ¿A qué nivel? Bien. Por fin ha pasado al revés. Lo explica muy bien. Discrepo. Chico, no me lo explico. ¿Perdón? ¿Cómo? En mi pueblo hay una frase que explica muy bien esto, que es, chico, no me lo explico. Y lo explica muy bien. No hay manera de que me lo explique. Ahora os voy a contar otro caso, y este es también real. Tan real como que yo soy una de las cuatro personas que en una casa de nuestra, pues... Tres hemos visto a la misma persona. Y el último caso, el más pequeño de la familia, que cuando se ha hablado de estas cosas él nunca ha estado delante, porque entonces era muy pequeño, ahora tiene 17 años. Y el último día que estuvimos, me dice por la mañana, tío, mira lo que me pasó anoche. Voy a entrar y no tenía la llave. La llave se deja siempre en la puerta, sí. ¿Sabes? En los pueblos, la puerta de casa. Y llamé. Dice, y oigo cómo os acercáis a abrir. Y no me abristeis. ¿Cómo que no te abrimos? Pues no te oiríamos. Dice, no, que oí los pasos hasta la puerta. ¿A qué hora fue eso? A tal hora. Si es que no estábamos ninguno en casa. Porque como eran fiestas. Sí, sí. Y lo oyó. Y yo estaba echándome mi siesta allí en la bodega, porque como es lo más fresco de la casa. Y yo recuerdo que, claro, yo lo achaco al duermevela. Ese rato que no sabes si estás despierto o durmiendo. Yo vi a una señora mayor en camisón que cruzaba de la habitación y salía a la calle. Y como yo ya sabía que en esa casa se había visto a esa señora, bueno, pues era la señora de la casa esta que aparece y salió durmiendo como Dios, porque a mí no me quita el sueño ni perro. Pero mi sobrina, que cuando era más pequeña, entró un día asustada, de día, que había una señora que había cruzado por medio de la cochera, y a mi mujer le había acariciado el pelo y le habló al oído. Pero claro, como sabemos quién es, porque está ahí un huesecillo allí enterrado, porque era un familiar de la familia, pues es la abuela que está allí, pues vale. Pues. Pero claro, mi sobrina. ¿Es que le tocaron el pelo? Sí, sí, que le tocaban el pelo y que le hablaba al oído. Y puedes sentir que te acarician. Y puedes sentir que estás en una cama de matrimonio sentado en un lado y se hunde la otra porque se sienta alguien a tu lado. Puedes sentir muchas cosas. Y no quiero seguir porque... Joder. Pero vamos, que yo porque que podría tengo, seguir, tengo esa imagen, porque además yo le pregunté a la otra persona que la había visto. Va en camisón, tiene el pelo blanco, es de tal altura y tal. Sí, ¿cómo lo sabes? Yo no, porque cuando me estaban echando las estapas, a mí pasa yo así por el hueco de la puerta. A mí me pasó de pequeño, pero me dieron una explicación razonable, o sea, de todo lo que era el razonamiento, que además lo he contado aquí una vez, y tal, en casa de mi abuela, que vivía en Torrero. Yo era pequeño, tendría 5 o 6 años, y fui a la cocina a beber agua porque tenía sed y todo eso, y cuando entré en la cocina se fue la luz de toda la casa y empezaron a pegar golpes en una cristalera enorme que había en la cocina, y vi una sombra ahí detrás de los cristales que yo salí, vamos, pegué unos gritos allí y todo eso, y luego fue mi abuela y echándome el agua y tal y pegando golpes en los cristales y todo eso, y luego me contaron que es que era mi abuela estaba con el régimen este de alquiler antiguo, de renta antigua y todo eso, y lo que hacían era ir a putear en la casa para que se fuera. Claro, es la única experiencia así. Y te sugestiona, yo conté una vez. Me cagué vivo, tenía 5 o 6 años. Pero es que puedes tomar eso desde dos puntos de vista. O sea, uno, como yo creo que tiene una causa y que pasa por algo, y lo desde un punto científico, digamos, más demostrable, físicamente, que el cerebro pues tiene que justificar lo que te pasa. Pues no lo sé quién tendrá la razón. Si a lo mejor quien lo siente y la ciencia no quiere demostrar que realmente hay algo, o los que no sienten y quieren hacerse creer a lo mismo y se basan en la ciencia para justificarse. No lo sé, es que depende, es que... hay tantas cosas que la ciencia no puede demostrar. Ya. Pero la sugestión está claro que sí. Está claro. Está claro. Es como cuando vas a un curandero, dice, me ha curado. Y digo yo, ¿te has curado tú solo? ¿Te has curado tú solo? Porque te has sugestionado para que tú, con el poder mental o lo que sea, te hayas curado, pero te has curado. Y ya está, otra vez noche. Se llama efecto placebo. Me parece muy bien. Pero ole, si yo quiero curarme y sea el efecto placebo, efecto sugestión, efecto llama lo que quiera, me curo, bienvenido sea. Pero la sugestión existe, porque yo lo conté alguna vez, que mi hermano era de darme muchos sustos y muchas no sé qué, y vimos una película y aquella noche me fui a la cama. Y en casa de mis padres, pues mi cama estaba enfrente al pasillo y ahí había una percha. En la percha, pero claro, por la noche yo me he a dormir y a mitad de noche me despierto y veo a la parca allí con su capucha, la guadaña y allí, o sea, la figura de la muerte. No se distinguía la cara, pero la figura de la muerte. Y yo he pasado tanto miedo en mi puta vida, y mira que no le tengo miedo a nada. Claro, se hace de día y había un chubasquero con un paraguas colgado en la percha, el paraguas estaba hacia arriba en vez de hacia abajo, y talmente con las sombras del pasillo era la parca, porque yo había visto una película de muerte con mi hermano y había hecho ouijas durante un mes y había leído el libro de los sueños y... Si te tapas con la sábana ya no te puede hacer nada. No, no, es que no me atrevía. No me atrevía. O sea, estaba paralizado y no podía quitar los ojos. Y yo veía cómo se movía y me llamaba y todo. Y cuando abro los ojos por la mañana, porque caía ya rendido, muerto, matado del sofocón. Pero a ver si está bien un poquito. Era un chubasquero con un paraguas. Pero con lo cual dije, ya no me creo nada. Pero eso dicen. Coño, ¿qué pasa? Puedes, cuando estamos, y a mí me preguntan muchas veces, pero tú cómo puedes recoger. Joder, que es que. Pues. Es lo mismo que la diferencia entre personas. No hay. Yo no lo veo. Yo cuando recojo algo o alguien. Yo lo veo de una manera muy normal, o sea, lo recojo y punto, porque estoy recogiendo una envoltura, estoy recogiendo, el concepto que yo tengo es que estoy recogiendo una, lo que fue, lo que el envoltorio, de algo que ya no está. Yo, es mi mentalidad. Sí, claro. Y luego lo veo de una manera en que lo trato de la mejor manera posible e intento pues que ese viaje sea lo más, digamos, para él lo más fácil posible, si lo puedo. Bueno, pues vamos a hacer otro parón, porque aparte de que tenemos que cambiar la grabadora para poder meter las 3 horas de programa luego de alguna manera, vamos a ver una canción y buscaremos otro tema chulo ahora para hablar, porque os veo un poquito. Si no para ir a hablar, apagaos, os veo. ¿Te has dado cuenta? Está, hoy que estábamos esperando que estuvierais, venga a meter cizaña. Pues no. Joder, están los dos insectos palo, callaos como. Ya sé que intentará meter otro día el que yo me siga. Así. Pirata, una mirada. No, ¿cómo es lo de misa? Pirata, una mirada tuya bastará para engañarme, ¿o cómo era? Para ganarme. Para engañarme, no. Para callarme. Sanarme. ¿Ah? Se lo dijo a un centurión romano. Pirata, no soy digno de que hable en tu programa, pero una. Señor, no eres digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para. Bueno, pues como romano. No la habéis leído la Biblia, romana, ninguno, ¿verdad? Pues, sí, señor, cuando me obligaban. Pero, ¿qué Biblia? ¿Qué Biblia? La Baker. Señor, no entres en mi casa porque solo una palabra tuya bastará para sanarme. Pero si usted no sabe que tenemos una Biblia, Baker. Sí, claro, no, claro, como lo ha estado. Bueno, venga, ponme a los avatar un poco ahí. Sí. Que vamos a ver si hacemos el cambio de programación y nos lo liamos un poco. Bueno, pues ya está abierto. Ya está abierto. ¿Qué hora tenemos? 9:20. Falta un poco para dentro un rato. Falta un poco para dentro un rato, con lo cual vamos a proseguir. Oye, luego, perdona, Mario, luego pondremos una música nuestra, ¿no? Sí, ponemos a... Pon ya música. A partir de las 9, ¿no? No. Vamos a meter un poquito siguiente tema, de... búscatelo. Mira, voy a poner un tema dedicado a Pirata. Pero ahora... Bueno, no está mal, ¿no? Esta me gusta. Sí, esta también me gusta. Sí, sí, top. Claro que sí. Bueno, hemos tocado un par de temillas... Ahora estamos aquí un poco pensativos, pero como tengo a mi amigo Román tocando el piano, aquí al día. Román, danos un tema de conversación. El mal. El mal. He visto desde qué punto de el vista. El mal en grado superlativo. Lo que es el mal. ¿Comor? El mal es un sitio lleno de agua, según los chinos. ¿Cómo es? Venga, expláyate. No, expláyate, que luego iré yo por el bien. Danos una intro ahí. Por ejemplo, ¿no? Tenemos atribuido el mal, ¿no? A lo que es la figura del satanismo, los demonios, ¿no? Eres más malo que un demonio. Sí, ¿no? Como el mal, ¿no? Entonces, ¿la gente es buena o es mala? Por naturaleza, dices. La naturaleza del ser humano. Ni buena ni mala, pienso yo. Depende de qué tipo de vida o qué circunstancias de la vida te pueden llevar a ser mejor persona o peor persona. O sea, ¿pero qué es lo que te hace ser mejor persona? ¿O lo que te hace que seas denominado mala persona? ¿Pirata? Comportamientos... Yo, al micro, por favor. Yo comportamientos, voy. No sé, más perjudiciales, comportamientos ilógicos, no sé. Digo, no tengo ni idea. El mal nunca es ilógico, porque el mal se hace con una lógica. Viene derivado de... No estoy de acuerdo. Discrepo. Yo es que creo tenemos que invitar a Discrepo. Yo es que, vamos, es que me da cosa porque yo lo veo del concepto de otra manera, ¿no? De hecho, si nos llevamos a Satán, que has dicho sí. Tú, ¿no? Fue un ángel que fue expulsado sí. Del paraíso, ¿no? Sí. Porque, pues no sé si convendría de que hubiera Discrepo, ya lo sé. Se va a Luzbel. Entonces, era el más guapo de todos. Yo creo que por naturaleza. Y cogió a Dios y le dijo. Porque le dejaba de encargado. Le dejaba de encargado, ¿sabes? Ahí en el cielo. Llevaba las llaves. Y le decía, tú quédate aquí. Y otro se iba con el yate a veranear. Y alguien encargado se cansó. Y dijo, ostras, yo también puedo ser empresario de los buenos y tener este negocio para mí. Y además, como se sabía todo, sabía que ya había que cerrar, cuál había que abrir, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Y a cuando vino le dijo, pues ahora me voy a quedar yo con todo esto, vete a tu casa, ¿eh? Hasta que llegó Pepe Puntazo. Y, pues... y el otro se cabreó y lo mandó para abajo. Y dice, pues ya te va a montar un negocio para ti solo, pero va a tener que... Te vas a hacer autónomo. Ayuda y todo. Y ahí está el hombre haciéndose el infierno a su gusto. ¿Es así o no? Me has dejado estupefaciente, vamos, no sé qué contestar a eso. Bueno, lo que iba, creo ya que por naturaleza el ser humano sí. Como tal, ¿no? Es bueno, ¿no? De hecho, luego, yo hablo desde siempre de mi punto de vista, se dice que cuando ya entras en esta vida terrenal, tienes lo que llama el libre albedrío, ¿no? Sí. De que tú eres tienes la plena libertad de elegir por dónde y cómo quieres crecer o no quieres crecer, o quieres saber o no quieres saber. Que influye en la sociedad mucho, que influye en la familia en la que creces mucho, que influye en la educación que te han dado mucho, que influye en los valores mucho, Pero en una, digamos, en un estatus normal, digamos, si fuera que es utópico, por supuesto. El ser humano es bueno, o sea, un niño, por ejemplo, que es lo más inocente que hay, está condicionado por todo el exterior, o sea, se le adoctrina, se le dice, se le educa, y es como va a ser de mayor, ¿no? O sea, es la consecuencia de lo que ha mamado desde pequeño, ¿no? Entonces, si tú a esas personas, a ese niño, tú le educas en el bien llamado, pues el respeto, en la humildad, en lo que nosotros, o yo tanto defiendo que son los valores... que no tienen que ser mis valores los mismos que los tuyos, ni los valores de hace unos años los mismos que los de ahora, y eso lo aprendí y lo estudié a raíz de un comentario que hizo Fernando en una de las emisiones que hicimos en la radio. Claro, los valores serán, depende de quién los vea, cómo los vea y de la situación en la que estén, ¿no? Los de hace unos años no valen. Hoy en día estamos educados para un mundo que ya no existe. Tenemos que cambiarlo, ¿no? Entonces, el ser humano como tal es bueno, yo creo. ¿Quién lo hace malo? El propio ser humano, que está tentado por un montón de cosas en un momento dado, que tiene esa conciencia de decir, oye, pues yo a lo mejor haciendo esto consigo más, pero tengo que putear a este. Pues bueno, alguien está roncando. Bueno, pues ala, pues Mario, pues habla tú entonces. No, que no. Me ha mirado a mí, ¿eh? Ojo, Te hemos mirado todos a ti. ¿Has visto qué bien lo hago? Yo me he visto, yo digo, Mario no ha sido, no ha respirado, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Además, está como cuando me pasó Mario de lo que se iba a hablar y todo eso. Yo Oye. He venido un poquito preparado. Lo puse en la página. No, en la página no, en el grupo de WhatsApp. Lo pusiste. Vamos a hablar de esto y tal. Sí, sí, entonces, me acuerdo. Yo he estado, pues, y no la miras. Leyendo y tal, y digo, un poco para sacar un poco de debate. Y has hablado de lo que es el adoctrinamiento, ¿no? Entonces, si llevamos el tema del adoctrinamiento, podríamos poner, por ejemplo, los grupos terroristas islámicos, ¿no? Sí. Por eso, el Islam, igual que la religión cristiana o la religión judía, tiene una serie de valores, ¿vale? La religión judía, esa es brutal, ¿eh? Esa, estás con tu ratijo ahí metiendo... Lo primero la judica en agua, la noche de antes, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, el adoctrinamiento de la judía, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Entonces... Lleva su sí. proceso. Sí. Pero ves, eso ahí no hay mal. Un plato de judía bien hecha. El mal viene por la tarde. Después que empieza. Cuando todo preso quiere ser libre. Pero eso tampoco lo considero que sea mal. Te queda de a gusto que no veas. El gasear a los judíos. No, bueno. O el gas de las judías. Es que no lo he entendido muy bien. Una cosa. Y aquí. Perdona, Mario. El otro día mandé a un amigo. Bueno, a un amigo. A mi hermano. Un artículo que ha salido sobre unos estudios que hablan sobre eso, sobre las cámaras... La banalidad del mal. No, sobre las cámaras de gas en Auschwitz. Sí. Y es muy interesante porque lo desmiente totalmente. ¿Cómo? Pero sí, ya te mandaré a ti que te gustan esas cosas, te mandaré el artículo, porque dice que analizando posteriormente los restos que tenía que tener el gas que utilizaban... Ciclón B. El ciclón B, exactamente... se han tomado muestras y que perduraban en el tiempo, se han investigado y efectivamente no existía esos restos que seguro que tenían que existir en esas cámaras de gas. Exactamente. Yo te lo pasaré para sí. y comprobado científicamente, o sea, no es un artículo de Facebook ni un artículo de tal. Creértelo, no lo sé, pero te lo mandaré para que... Pero que los muertos murieron en las cámaras de gas. Sí, bueno, yo no digo que no. Yo no digo que no, pero que digo... O con otro gas. O con otro gas, o llámalo... Un muerto de hambre. O sea, yo no estoy excusándolo, vamos. Que, pero que salió este, que verás que es muy interesante el artículo. Por ejemplo, de lo que es el adoctrinamiento. Sí. ¿No? Esto es lo que te iba a intentar poner un ejemplo de lo que son los grupos terroristas religiosos y tal. Lo podemos llevar también, si quieres, al nazismo. Pero eso no es compatible, ¿no? Terroristas religiosos no puede ser compatible, ¿no? Coño, no lo ves en ISIS. No lo ves. Yo no lo veo. No lo veo. Porque los ojos que te he visto. ¿Y qué era el otro? Religioso. Homer. Yo no lo. Imágenes llevando flipantes de niños adoctrinados a muertos. Qué bestiales, dime. Pero, y tienes un claro ejemplo, por ejemplo. O sea, tienes los gente que adoctrina a unos chavales de 10, 12, 15, 16 años para que se vayan a un mercado en Jaffa o en Tel Aviv o donde sea. Y en África. Los niños de la guerra. Y se inmolan ahí, matan a un montón de gente por un ideal religioso o político, en este caso. No sabría ahí muy bien cómo... lo que es el fanatismo. Pero... Por el otro lado, por ejemplo, dentro de lo que es la CIA o organizaciones de inteligencia que luchan contra el terrorismo, tienen un montón de agentes que están educados en el Islam. O sea, en la misma religión que esa persona acaba de matar y todo eso. Entonces, ahí está, es lo que a mí me hace darme vueltas en la cabeza. ¿Por qué una persona con la misma creencia? La conspiración, el cómo. Como una persona estando destinada de la misma manera, sí, hacen cosas diferentes. Sí, sí. Pero eso pasa en la educación, que él dice, si yo educo a mi hijo de la misma manera, a los dos hermanos. Si yo educo a mis hijos de la misma manera, como uno me sale de un lado, pues, mirando un lado, pero porque somos personas diferentes. Sencillamente eso, es que somos diferentes. Entonces el bien y el mal no existe hasta que uno es persona. Lo hace la persona. Claro que existe el mal y claro que existe el bien, pero la pregunta ha empezado, ¿el ser humano puede ser malo por naturaleza? No, ya ha sido mi contestación. Lo hace el propio ser humano, es a lo que ha ido. La humanidad, sí. A mí sí me dicen, ¿cuánta humanidad tienes? ¿Me lo tengo que tomar como un insulto o como algo bueno? O cuando entras al autobús y dices, aquí huele a humanidad. Claro. ¿Eso qué es? ¿El bien o el mal? Es que ahora presumimos mucho de la humanidad. Eso es el agua. De la humanidad del ser humano, valga la redundancia. Porque eso lo tienes que mirar en el contexto de la frase. Yo veo que no es bueno la humanidad. Es que no. O sea, somos una plaga. Yo le echo toda culpa a la religión. Y siendo toda. Bueno. Toda. Y siendo bueno. Me da igual, yo las religiones, mira. No hay religión buena. Ahora te oye, yo no le echo la culpa a las religiones porque ni ninguna religión te dice que mates. Que no se oye. Sí, yo lo digo perfectamente, no te preocupes. Ahora se oía, sí. Bueno, el problema no es de la religión, porque ninguna religión hace que mates, hace que tal. El problema, no, ninguno. Yo creo que no se oye. El problema es de que cuando se emplea la religión para tener poder, es cuando se ha perdido. Cuando se empleó la religión del cristianismo para tener poder en la Edad Media, todo el mundo lo llamaba. A lo que voy yo, Carlos. Pero era un grupo de gente que se aprovechó de eso, la religión, para es comer el tarro a la gente. A lo que voy yo. Por el eso que digo, habla en nombre de que, Dios. Que el mal viene de las religiones. No, yo te voy a. Todo lo que quieras. Pero que es igual, que la culpa la tienen las religiones. Además, somos tan gilipollas, el ser humano, porque dice, los cristianos nos damos golpes en el pecho, los musulmanes, el Corán, vamos a ver, tú eres cristiano porque has nacido en España o en Europa. Si hubieras nacido en Irak, pues serías musulmán. Si hubieras nacido en Rusia, serías ortodoxo. Ahora os voy a poner un ejemplo más fácil para que lo entendáis. Espérate que va, el mal, ahora sí que va el mal. Tú eres de aquí, ¿qué bebes? Ámbar. Claro. ¿Si fueras gallego? Sirriña. Estrella Galicia. ¿Y si fueras andaluz? Pues no, porque este bebé Estrella Galicia. Agua. Es lo que te iba a decir, madrileño, ¿no? No estoy nada de acuerdo. Bueno, porque has visto Madrid romano-maño soy yo. O sea, porque nací en Madrid, me crié en Roma, en Italia, y escucha, pirata, todos mis estudios fueron en León y ahora estoy en Zaragoza. O sea que... Escucha, pirata, como me dijeron a mí hace 2 años. Es que la Estrella Galicia y la Ámbar se parecen mucho, ¿eh? No. Lo siento en el alma, pero no. Así me lo dijeron. No os doy la razón, no puedo, discrepo. Y ahí a lo que decías, Mario, y lo digo rápido para que no te duermas. Claro. Que se está durmiendo el... La religión... No, las religiones yo creo que, como bien dice... Creo, como dice Carlos, no tiene nada que ver. Es, yo creo que es mucho más por encima de las religiones y del ser humano. O sea, es algo más. Hay algo más por ahí arriba que mueve los hilos y nos manejan a todos nosotros de alguna manera para llegar. Nos manejan los líderes. Ya está, eso, exactamente. Los líderes. Pero que es que... No, de arriba. Te digo de arriba en la pirámide social, por llamarlo de una manera. No lo de arriba. Claro, y habrá y ahí pero para, que ahí hay y para matar pero para que ahí hay pero bueno. Volviendo ahí, que a lo que tú dices, que ahí hay cristianos, hay islámicos, hay ortodoxos, hay judíos, claro, hay de todo, y entre ellos se lo manejan, se lo comen y dicen, y ahora vamos a mover esto. Llevo un rato intentando organización. Espera, que va a hablar el técnico. Llevo un rato intentando recordar de quién era una cita que decía: no te fíes nunca de los hombres de un solo libro. O un solo credo. No, de un solo libro. El credo, bueno, yo te digo de un solo credo. Mira, fíjate, pues. Te doy la razón, fíjate. El problema muchas veces no es la religión en sí. por cuestiones culturales, me he leído la mayoría de los libros sagrados, de Biblia, Corán, Talmud, el Torá, sí, no ves. Y el primero de Spiderman, el Playboy. Te van a agredir. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso ya. Y si no le habláis al micro, es como si estuvierais en un charco. Habla, Fernando. Es que lo que tiene B es como es peor que la crisis. Sí, que no te fíes nunca. Vamos ganando 3-1. De una persona de un solo libro o algo así. Querías decir. Yo te doy la razón en eso. Pues eso nos pasa. A mí cuántas veces no digo ahí, se me ha ido la luz. Se me va la luz, no, porque, por ejemplo. Pero no señales. Lo que es el inicio de las religiones, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo entiendo que ese estamento social se crearía en los pueblos para intentar controlar un poco aquello, que no fuera una anarquía. Entonces se crearon una serie de leyes que en principio fueron religiosas. Le hace 10 mandamientos, código de Hammurabi, en el que viene el código da Vinci, el no matarás, el no robarás, no codiciarás. El fondo es meter miedo a la gente para poder dominarla. Pero mira cómo se destruye. Pero al principio la justicia se impartía lo que era el jefe del pueblo, del clan o del, sí, y entonces cuando empezaron a ver que a lo mejor uno, por ser poderoso, y aquí vamos a lo que hablaba Carlos, movía masas. No es que se moviera masas, podía hacer lo que le daba la gana y no sufría ningún castigo. Yo creo que a partir de ahí dijeron, pues vamos a crear una especie de castigo ulterior para después, cuando mueran, para que vean que todos los que cometan crímenes tienen su castigo. Entonces, para el pueblo ya no, uno dice, bueno, este, aunque sea un violador, un asesino que va arrasando pueblos y tal, cuando muera irá al infierno, o sea, al Hades, o yo creo que... Pero eso está claro, es la educación del miedo, o sea, te crea miedo en alguien y lo tienes dominado. Lo tienes, sí, dominado, sí. Pero es así. Pero que volvemos a lo... Espera, Mario, venga. Espera, a ver. No, yo lo que te digo es una cosa. Las religiones se desmontan rápido, sobre todo la cristiana, porque se supone que venimos de Adán y Eva, ¿no? Hoy, Mario, ahí te voy a meter. Ahí te voy a meter yo también. Vamos. Bueno, ¿cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? Que sí, que sí, eso es muy fácil. No, que son el 2 más 2, 4, pues sí. La Biblia cuenta una historia. Abel, Caín y Set. Un Dios terrible dictó. Sí, Abel, Caín y Set. Y Set, vale. ¿Y cuál era el que podía tener hijos de los tres? Los tres podrían tener hijos. Sí, ¿con quién? Será, a ver, vamos, claro, a ver. ¿Con quién? No, yo pregunto con quién. Vale, porque solo había una mujer, se fumaba a su madre, y por eso hemos salido todos locos. Lo que es el Adán, ¿vale? El Adán se ha hecho lo que es una traducción literal, ¿no? Y se le ha traducido Adán como hombre. Adán en hebreo es humanidad. Entonces, cuando dice Dios creó a Adán. Sí. Y dice, Dios creó a la humanidad. Vale, pues entonces es una milonga. Mira, por ejemplo, aquí, este es un tiki, es un dios, sí, es un, y es el dios de la vida. O sea, es el Adán en la, sí, cultura maorí. Entonces, hablan de eso, o sea, sí, de Adán como humanidad, como creación de vida. Pues entonces, o sea, sería... ¿Qué pasa? Que es que la Biblia... La, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia... La Biblia al cabo... Dijo, a ver cómo me lo planteo. No. Para quedarme con todos estos tontos. No. Adán, Eva, no, y tres hijos. Si Adán era la humanidad, es que le dejaron sin manzanas a Dios y se cabreó. Por eso los echó, claro. Claro, claro, que dice, no era uno para que la tarta. Que se comieron todas las manzanas, los cabrones. La Biblia tiene muchísimas interpretaciones. De hecho, también está la Biblia apócrifa, sí, en la que te da otras explicaciones y tal. Apócrifos. Evangelios. Entonces, en los evangelios también. O sea, vamos a ver, si nos centramos literalmente en lo que dice la Biblia, hay muchas cosas que no tienen ningún sentido. Siempre, y se habla de que la Biblia se escribió en base a la a incultura que había entonces, de que la gente no tenía la preparación que hoy en día se tiene, y todo tenía que ser con metáforas para que la gente entendiera el mensaje. ¿Qué pasa? Pues que no, ha seguido por los siglos de los siglos, y hay muchas cosas que deberían, para mí, vuelvo a decir, cambiar y amoldarlas y modernizarlas para dar un entendimiento a lo que hoy en día sabemos, a los conocimientos que hoy tenemos, ¿no? El crear, es que cae de su peso, y vino el Espíritu Santo y concibió a la Virgen María. ¿Y cómo puede ser la Virgen María? Pero un momento, asistenta de papel, por favor. ¿Y cómo puede ser la Virgen María virgen? Si a París, o sea, entramos en un bucle, que es cierto, pero como eso hay en todas las religiones. Si el problema no es la religión, es la interpretación que quieras dar de la religión. O sea, mi religión es vivir y hacer el bien, por ejemplo. Y por mucho que Mario, y lo digo aquí claramente, vaya con ese rollito de malo malote. pero qué rollito. Hay un malote de que irme allá. Pues sin creer en las religiones y tal, pues es una de las personas de bien. Pero eso no tiene nada que ver con la... Pero estamos hablando del bien y del mal. Bien. ¿Eh? Y estamos yendo a la primera pregunta de que si existe en el ser humano el mal por naturaleza. Y yo he dicho que no. No se tiene el mal por naturaleza. Vamos a ir poco a poco lo que estamos hablando. O sea, no hablar y... No existe el mal en el ser humano por naturaleza. En el momento que tú naces, tú no naces malo. Ni bueno. Sí, naces bueno. No. Sí. Naces como un papel en blanco. Y depende cómo vaya no tu vida. No tienes que nacer bueno porque nada más nacer ya te están dando en el culo. Ya te dan dos hostias para que te centres. Yo, ya vamos. Te están... Sí, aparte de que considero ya de que por sí es que estemos cualquiera de nosotros aquí es un milagro de la vida, porque vamos, es un milagro. Eso, pero no en el plan, malo, sino ya un milagro como tal, ¿no? De que donde salimos, jolín, pues joven, ahí. Entonces, que sí, científicamente comprobado. Que entonces es... no venimos de Adán y Eva. Venimos del mono. No, venimos de un hombre y una mujer que echan un zamalacuecano y punto pelota. ¿Un zamalaquí? Zamalacuecano, ya está. Anda, un zamalacuecano. En el cual hay un amor, en el cual se manifiestan de esa manera y quieren procrear. Y quieren procrear, hay una evolución, exactamente. Está demostrado que ha habido una evolución. Claro. El ser humano también. ¿No? Claro. Igual me he perdido yo esa parte de la A ver si vas a ser el eslabón perdido. Yo tú. Igual soy la involución. La evolución. Ten en cuenta que hace miles de años, cuando aquel mono que había bajado del árbol y se erguió sobre sus dos patas. El de 2001. Ibas, sí. Ibas a cuatro patas y te pones a dos patas, sí. Porque la vegetación de la sabana. No te dejaba ver a los depredadores o la caza. Por eso fue. Por eso es por lo que andamos a dos patas. Pero escucha, ese mono primigenio que bajó del árbol y todo eso, de pronto miró arriba al cielo y vio luces, que eran las estrellas. Y tenía que explicarse algo. Y entonces había una serie de gente que dijeron, pues estos son los dioses. Son luciérnagas. Vale, entonces conforme se van haciendo preguntas... Esta gente que al principio le dice que son los dioses... Pero si somos el animal que peor está genéticamente hecho. Porque mira, todos los animales llevan protegidos el corazón y los testículos. O el aparato reproductor. Yo los testículos también los tengo protegidos. El aparato reproductor. Porque ya no la estamos cogiendo con papel de fumar. Menos el ser humano que lo llevamos el corazón. Aquí, en vez del pecho y todo al aire. ¡Ah! Pero adelante. Pero a cambio de eso, a cambio de esa desprotección del corazón y de la zona genital, lo que ha habido ha sido una evolución del cerebro que te ha permitido el armarte, el taparte, crearte protecciones. ¿Armarte en qué? Pero de ahí también viene la evolución, esa evolución. Esa que dicen que, la, por ejemplo, en lo físico, la calvicie que está viendo últimamente, que no es esencialmente porque el pelo ya no lo necesitamos. Claro que no lo necesito. O sea, pero lo del cerebro, ¿armarte en qué? Armarte para cazar. En vez de cogerte e ir a cazar un mamú con los dientes ya abocados, pues. Que el cerebro se evoluciona y empieza a pensar. Eso habla por ti, ¿eh? Ah, bueno. El de Estésima, el de este. De la misma manera es cuando tú te encuentras con hechos raros, como por ejemplo te puede parecer. Yo no sé, lo conté, además me parece que lo conté el otro día. Que vino una gente de. Que vinieron de esto de África, que fue un dron agrícola con el que mayor. Sí. Y vieron la primera, se puso a nevar en Madrid. Ah. Y llegan, y los tíos salían afuera, la tocaban, y tocaban en el suelo, y la probaban. Y claro, a nosotros nos da mucha risa que quieren. Claro, que claro. Pero para explicar ese hecho, si tú estás en la prehistoria y se pone a nevar de golpe, que tú no has visto nevar nunca. El maná. ¿Qué buscas? Maná. Una explicación divina. O un eclipse. ¿Por qué? Un eclipse. Porque no tienes conocimientos científicos para saber que eso es tal. Pues como la gente que no ha ido nunca al mar. Claro. Y de repente ve el mar, ¿cómo le explicas tú? ¿Quién ha traído ahí esa agua? ¿Hasta dónde llega? Pues sí, pues yo he visto gente que está llevado. ¿Sí o no? Hasta la raya, el mar siempre llega hasta la raya. Aunque yo no te voy a hablar de hace muchos años. Yo vengo a leer de mi libro. Buscar explicaciones. Yo para mí que ese micro no va, ¿eh? Que no va, Carlos. Hay mucha. El buscar explicaciones a esas cosas, muchas veces se ha tirado. Te habló de cuando de que fuéramos poco más que monos, ¿no? Ese tío, muy mono, cuando Carlos ha empezado a pensar, gracias, oye. Gorila. Sí, sí. No ves que pone las manitas así. Se apoya así. Yo siempre he dicho que soy un poco primitivo. Pero que tú buscas. A ver, cuando tú no sabes algo y ves algo que te parece una magia maravillosa. Se busca, piensa que es algo divino. Y hay todavía hoy en día. Hoy decimos divino, entonces dirían que es algo hoy de la muerte. Hoy por hoy hay muchas cosas todavía en el mundo, sí, inexplicables. Sí, por eso. O sea que la evolución, fijaros dónde tenemos que llegar a evolucionar en un momento dado. El otro día lo estuve leyendo un artículo de un templo en no sé dónde, que es imposible que en aquel entonces hicieran la talla. En ese templo, en esa roca, con los materiales que existían, claro, en la época, sí. Que tal, entonces se dan explicaciones. Claro. X. Hablan de las pirámides, claro, pero son elucubraciones de cada uno. Claro, y también, claro. Mira, todo eso son gente que, como si fueran curas, por decir unos, como si fueran monjes, como gente que se dedica a intentar explicar cosas. Se ha puesto un canto rollo gregoriano. No, pero es gente que intenta explicar cosas. Antes te explicaban, digamos, las leyes básicas de no mates, no robes, no esto, no lo otro, y ahora te está explicando un tío que las pirámides están ahí porque no sé qué, vinieron unos marcianos y la pusieron ahí y dijeron que era en el punto de señal. No, pero a mí eso me parece racista. Bueno. Eso de coger y un semejante logro tecnológico conseguido por los egipcios, por los mayas y tal, coger y de decirlo, no, estos lo han hecho unos marcianos. Me parece, pero súper racista. Unas teorías que te cagas de ya, tal. Pero es que, por ejemplo, dicen, ¿cómo han podido construir unas pirámides tan grandes? Coño, es que es la edificación más sencilla que hay. Pero escucha, una pirámide. Que no hace falta. Las líneas de Nazca en Perú. Que las líneas de Nazca están ahí en un tal, una zona que es imposible si no las ves desde una altura. El tal, calendario. Tampoco es el calendario. El calendario. Pero tampoco sabemos si aquellos tíos. ¿Cómo, igual cómo, fueron cómo, capaces cómo, de volar? ¿Cómo harían, no? ¿Cómo harían para decir febrero tiene 28? No, hombre, eso pero eso de vez en cuando, porque también hay 29. Otros años claro, hay 29, aquel descuadre. Eso es el ajuste. Eso es el calendario. Es el capullo explicado. Que no se creía que febrero tenía 28 y estaba. Y pues me sobran 6 horas. Lo de los 4 años. Lo de los días. Lo de los días en los meses y todo eso. Y al final hicieron eso. Eso es todo política y económica, porque en los calendarios se basaban en las cosechas y en. Y en los ciclos solares. Los solsticios. Y a partir de ahí dijeron, bueno, pues mira, de tal día a tal día. ¿Y los números qué? ¿Qué le pasa a los números? Y los números que se los inventaron hasta el 10. Y al 10, ahora después del 10, ¿cuál? Pues el 11. Porque es el 10 más el 1. Y así sucesivamente. Y así. Y lo clavaron. Y luego dijo Boulanger, al infinito y más allá. Y aún así los criticamos porque no lo han dado. Así que estábamos hablando del bien y el mal, ¿no? Sí, bueno, pero todo esto deriva como deriva. Pero lo que decía él, los calendarios. No, los calendarios son, pues, para que tengas que currar, macho. Eso. Todo empieza con el tema, lunes. No, con el tema de religiones y todo eso. El primer calendario es el calendario escolar. Sí. Porque a partir de ahí llevamos la vida a los demás. Eso es verdad. Ah. Pues mira. Ahora, antes, ¿no? Pero vamos a ver, el mejor invento del mundo es la cama. Y punto. Y la cerveza. Y la idea del mal, del mal supremo, la idea del mal supremo era, yo pienso que fue una invención de coger y decir, mira, el ser humano, lo que dices tú, ¿no? No puede ser malo. Entonces, ¿por qué el ser humano hace cosas malas? Entonces, yo pienso que se creó la imagen del Satán, que significa el adversario, para intentar justificar el por qué la gente hace cosas malas. Pero todo bien. Sí, porque sí, hay una figura, un ente. ¿Ves? Ahí te doy de totalmente la razón. Si el mal está creado a raíz del bien, es como el yin y el yang, lo blanco y el negro. Es que el ser humano tiende a buscar siempre lo contrario. Algo. Siempre todo tiene un contra. Mira, todo esto lo inventaron los ricos. Y os voy a decir por qué. A ver, tiene que haber el bien y el mal para que discutamos. Claro, el que es rico dice, vamos a ver, si yo no pongo a estos a currar, no soy rico. Pues vamos a inventar el calendario para que tengan que trabajar. Que trabajen 5 días y que descansen 2. Además, un detalle más, que es, si el rico se queda el dinero de los pobres, eso es negocio. Sí. Si el pobre se queda el dinero de los ricos, es robar. Claro, pues si viene todo de la pasta, de la necesidad del ser humano. Por lo cual me estáis dando la razón de que el ser humano es bueno. Es malo por naturaleza. Es bueno, pero no solo los ricos. Ser humano. Piensa una cosa. Hay más gente mala rica que pobre. Una cosa. No. Tú, el primer rayo que llegó y le pegó un gachón todo a su cocota y lo dejó frito, llegó un espabilado que dijo: eso te lo ha hecho Dios porque te has portado mal. Claro. No, y resulta que has construido todas las casas del pueblo. Sí, y a raíz de eso, dice los demás dicen, hostia, si a mí llega Dios y me pega otro rayo en la cabeza y me deja frito, me ayudo. Jodido, voy a ser bueno. ¿Y sabes quién también dijo, quién pensó cuando le cayó a ese rayo en la cabeza que existía un Dios? Su mujer, que decía, a ver si lo parte a este un rayo. ¿Ves? Y le cayó y dijo, pues existe Dios. Yo ¿existe Dios? En todo sigo diciendo lo mismo, y es en lo que yo me baso, que hay algo por encima, no. Como dices tú, dentro de lo que es la pirámide en el social segundo, en el y nos van controlando, porque ya hay filósofos chinos, el arte de la guerra, que los dio Sun Tzu, por ejemplo Sun Tzu que decía, divide y vencerás. O sea, mientras nosotros pobres mortales que estamos aquí nos tengan en continuo. Divide y vencerás no era de Sun Tzu, pero... Digo que aparece en el arte de la guerra de Sun Tzu. Aparece en el libro del arte de la guerra, he dicho. Sí, aparece con otra metáfora, no dice divide y vencerás, pero sí, o sea, lo he dicho, en relativo a algo que aparece en el libro de Sun Tzu, el arte de la guerra, y eso de divide y vencerás, yo creo que es pues cómo nos dominan, mientras haya el mal, mientras yo y me peleo con discrepancias, claro, mientras haya discrepancias, dominado, pero el mal como tal, yo no, pues, vuelvo a repetir que no creo. Sigo pensando que el ser humano puede ser bueno. Puede ser bueno. Puede ser bueno. Con los memes. Ah, que es que mal. Bueno. Y de hecho, vamos, la mayoría de la sociedad quiere eso. Hoy en día se están dando cuenta de que ahora se maltrata mucho a la mujer, se maltrata mucho al emigrante, se maltrata mucho, y estamos buscando esa igualdad. Entre todos, porque todos somos iguales y podemos convivir, y podemos la vida, y podemos ahora tenemos mucha información, pero exactamente y la feminazi, ¿qué pasa con la feminazi? Toda la vida a los que los inmigrantes antes eran los esclavos, sí. Tal, claro. Pues, o sea, toda la vida, por eso te digo que el que manda ha estado maltratando de una manera o de otra antes. Si antes los ricos, si me estáis dando pues, la razón, los ricos, fijaros a lo que nos enfrentamos ahora, a tener ricos. Información, a saber muchísimo más de lo que sabíamos ahora, pues tendrán que crear de alguna manera, y ahí es donde ya empieza lo que, porque yo creo que existen como tal conspiraciones. Tiene que bajar otro mono del árbol, como dice Román, del medio, a los que en un momento dado nacerá un día un sapientín, que será el mono que bajará del árbol, que centrará todo o mandará todo a cascada, porque es que si no. Pero, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de los nazis y demás, ¿no? Entonces, toda esa política racial que inventaron los nazis y todo eso, de la exterminación de los judíos, de la raza aria. Pero no olvidemos que todo esto empezó con el nacionalsocialismo, ejecutando a gente con discapacidades físicas y psíquicas. Era aquel infame programa llamado T4, en el que los metían en camiones y conectaban lo que era el tubo de escape con una goma y iban por los psiquiátricos y van exterminando a su propio pueblo. Entonces, pero esta gente... Hubo un proyecto para eso. Sí, sí, sí. No, que es que la exterminación no llegó Hitler y dijo voy a exterminar. Es que, es había, a lo que voy. Había un estudio anteriormente. Claro. Y ese estudio, o sea, se suponía que era beneficioso. O sea, que, o sea, se supone que, y que no se me malentienda. O sea, No, que era toda para la gente que no cumpliera y que no tuviera ciertas características, toda porque la mierda. Porque ocasionaban un gasto al Estado y demás, sí. Y eso había que... Mira, voy a soltar una bestialidad, sí. Una bestialidad, dila. Román. Pero es una bestialidad, sí. Por ejemplo, el SIDA. Sí. Yo creo, sí, sí, que eso lo han creado. El virus del el SIDA. El virus del SIDA. Sí, pues, pues. Por ejemplo, no soy virólogo ni nada de eso. Pero bueno, a lo mejor una bestialidad, sí, me dirán, este sí, loco lo que dice. Yo creo que querían exterminar... Eso es un castigo divino. Exterminar una parte de la sociedad que eran los drogadictos, sí, y los homosexuales, y lo hicieron de esa manera, lo que pasa es que se le fue de las manos. Y antes de que tal, si de hecho lo tienes, la investigación... ¿Pero y qué dijo la religión? Que era un castigo divino. No lo sé. Decía antes, Carlos, el caso del 11M. Sí. Perdón, 11S. Sí. Pues yo creo que también estaba maquinado. ¿El 11S? Sí. Yo pienso. Yo he investigado bastante. Yo he leído libros sobre el 11S y lo que en toda la conclusión que yo he llegado leyendo, he leído dos o tres libros máximo. Mucha documentación. Y a lo que es que fue un fallo garrafal de los servicios de información que tenían. Que no supieron. La visita en el fin de semana de unos técnicos eléctricos que entraron en el edificio por una avería que había y no se sabe para qué, que avería ni nada de nada, se dice. Y lo que hicieron, según comentan, yo hablo de lo que está en las redes, y en ciertas redes que hay, que lo único que hicieron fue eso, colocar las cargas que posteriormente hicieron que se demoronara de la manera que se demoronó. Hay que meter mucho explosivo, Que ahora yo, es una pregunta que yo hago. El que caiga de esa manera solamente puede ser con una carga controlada. Una carga controlada, tú, además tú sabrás el tema. Ahora piensa. De hecho, hay vídeos que aparecen como subexplosiones en los pisos inferiores según iba cayendo la torre. Pero eso puede ser por la la fatiga de todas lo que son las vigas. Cada piso, es que no sé. Simétricamente, temporizadamente. Informe semanal, ¿no? No es la banda sonora, o sea, de informe semanal. Es que no lo sé. Es que sí. Por eso lo que digo, que es que el mal está muy por encima. La cantidad de litros de queroseno que entró allí. Sí. Porque los aviones estaban despegando cuando los desviaron. Iban llenos. O sea, la temperatura que llegó a alcanzar ese queroseno ardiendo en el centro del edificio, que es donde estaban los ascensores, es lo que hizo que se desmoronara. Explosiones, mira si hay combustible ahí para que haya explosiones. O sea, pueden decir muchas cosas. Y gas, pues, me imagino que también tendrían suministro de gas en el edificio, pero vamos. Aparte de todas estas conspiranoias, que no sé a qué venían esto del bien. Bueno, porque el ser humano es así, le toca huevos y buscan explicaciones a todo, a las pirámides, a el contra, para tenernos a todos engañados. Bueno, que son las 9:15 de la noche. Habrá que poner un poco de musiquita y apechugar el último tramo del programa. ¿De bolsa de anzuelos o de el alma del diablo? ¿Cómo? ¿De anzuelos para la bolsa? ¿La bolsa o qué? Thank you. now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Vamos a cantar, Román. Súbenos eso ahí. El iglo de la vida. En el aire. Con los tripis de ese. Venga. En el aire. A ver, ¿quién canta esto, Rubia? ¿Quién canta esto? Vosotros. Bonnie. Bonnie. Bonnie Tyler. Muy bien, muy bien. Yeah. Un gallifante para ti. Son las 9:30. Nos queda media horita para media apurar horita. Esta primera jam session. Se ha ido el programa, macho. Me lo has pegado. Esta jam session de programa inicial. Bueno, pregunta. ¿Cómo has cambiado? ¿Hacemos, Rubén? Ah, que le hace mal la herida. Hacemos una un pedo, llamada. Un pedo, echate un pedo. Una llamada al orden. A los oyentes para ver si repetimos esto o no. No, pero hombre, sí que podemos dar el número de teléfono, que es el 976-525-645. Y si alguno de los que nos sigue habitualmente, ahora que ya es la hora de Pirata y por ahí compañía, de los anzuelos para el alma, si alguien quiere aportar algo de lo que hemos hablado, pues que nos llame y que nos lo meta a Bucanero en el aire y hablamos. También estamos, como siempre, en el IRC de la radio. Claro. Por si alguien quiere entrar en el chat y también puede aportar. Ah, pues eso lo podíamos haber dicho a las 7 de la tarde. Desde las 7 de la tarde, como siempre que estamos en programa, metido en el chat y hoy no ha entrado nadie. Amigo. Hoy no quiere entrar. Y también tenemos el correo. Pues yo hablo del mío, pero yo no sé si tienes tu correo. No, y los Facebook. En los Facebook has descrito. En los Facebook y por WhatsApp también. Ah, sí, por WhatsApp también. Por WhatsApp también escrito. ¿Qué WhatsApp? Pero es que no, yo no soy muy dado a. ¿Verdad? Nosotros no nos preocupamos mucho. Pues la verdad que no. Si no soy yo, no nos oyes. Porque además en tiempos abríamos los teléfonos y a raíz de senderos y por ahí, yo decidí que lo de abrir los teléfonos. A ver, para días así como hoy, pues a lo mejor sí que se pueden abrir. Pero normalmente en un programa, si le das al oyente de qué hablar, pues pierdes tiempo tú. Y a nosotros lo que nos gusta es hablar. ¿Quién el otro día me dijo que había estado hablando con un taxista y que era amigo suyo? Dice, ah, si yo el programa ese de Radio Mai lo escucho mucho y tal y cual. Dice, sí, dice, que lo lleva un tal pirata. Dice, no. Dice, ese no le conozco. Dice, uno que hablan mucho de cosas. Pero es que tampoco lo que hablan es que es tan cachondo que no sé qué iba. Entonces era la bolsa de juro. El mío no. Ese que no nos enteramos nunca, claro, de quién habla. La persona que está hablando con él dice, si uno que tiene poco pelo, se pone siempre pañuelo y dice, no. Yo creo que el que lo lleva tiene uno a greñar y dice, no, entonces no. Este no es. Pero que bueno, que sí que nosotros, bueno, Fernando hace un seguimiento, va viendo las entradas, quien va descargando. No tampoco por saber si nos oyen o no nos oyen, que influye, claro, por supuesto, sino por ver cómo evolucionar y cómo mejorar, ¿no? Dice muchas veces que es por ver tu propia evolución, a ver cómo los temas que vas tocando. Yo enfoco mucho, que tú lo haces, de invitar a asociaciones. Por cierto, tengo que hacerte que invites a una que se me ha quejado. Dice, a tu programa sí he estado, pero en el de Mario no. ¿Cuál? Ya te lo comentaré luego. Vale. Y la invitas, si ya bien lo tienes. Invitados están, no sé de qué, pero invitados están. Que vengan. Y si se atreve. No te preocupes, que yo a Mario se lo diré, que tengo cierto chufe con él. Sí, me conoces un poco. Te conozco un poco. Y eso, Y bueno, yo creo que sigue bastante positivo. O no hacerlo una vez al mes, pero cada tres meses hacer una de estas. O cada seis. No, hombre, se puede hacer una final de año de estas también. Los últimos cuatro programas del año, que suelen ser un poco recopilatorio. Nosotros el último lo dejamos siempre pues para charlar un poco de cómo ha ido el año y la gente que más te ha gustado de lo que ha venido. En los comentarios veremos lo por que nos bueno. Sí, si queréis vayan a comentarnos y decirnos, pues vaya mierda de programa que habéis clavado. No merece la pena, pues entonces diremos, lo vamos a volver a hacer, que nosotros nos hemos pasado bien. Eso, y luego también, lo podemos decir ya, lo que vamos a hacer en breves. Ah, sí, lo de las 12 horas de radio. Sí, a partir del día 23, que es la reunión 23 de este mes, se hará una reunión en Radio Mai. Y si todo el mundo está de acuerdo y todos los programas en principio que quieren participar en esas 12 horas de directo, pues el 21 de marzo, gracias a Bucanero, pues estaremos en el local de la sede, de la sede que está en Padre Majo, 4-6. Haciendo 12 horas de haciendo radio 12 directo, horas de radio en directo. De 10 de la mañana. Yo no estaré. ¿No estás? No, pues en casa de mi sobrino. Ah, en los madriles. Bueno. Además. Pues es una gran pérdida. Nada, bueno. Que suspenda la boda. Que su... Tiene que estar en las 12 horas de radio. Tráetelos. O tráetelos. Cerca la boda. Ahí está. No te me digas nada. Bueno, pero aún está un poquito en el aire, ¿eh? Esas son las fechas que se están barajando ahora para que en este mes que nos queda, pues darle mucho bolo y que la gente que quiera vernos el jeto, ya no solo a nosotros, pues a la gente de Senderos que estarán también, la gente de Balomai, que es el programa de fútbol, de deportes de aquí de la casa. Y algunos más, pues estaremos allí 12 horas al pie del cañón. Podréis venir a vernos el jeto, a echar un café y una cervecita y alguna cosa que tendremos por allí. Y vernos, y si os gusta la radio, pues en vez de esperar el domingo por la tarde, pues podéis venir el sábado por la mañana o por la tarde un rato con los chicos. Y estará gente de Pica allí también, porque como el local no lo ceden ellos a través de la hermandad del trabajo, pues habrá gente de Pica por allí, si tenéis algún interés también en conocernos o en preguntarnos. Ahí hay gente que levanta la mano también. No te oigo, cariño. ¿Hay que llevar ucha? ¿Ucha? No. Hay que venir duchao. No, ahí sí que, si me permitís. Sí, sí. A esa persona que ha hablado por el micro, hicimos el acompañamiento a la cabalgata de Santa Isabel. Sí. En la cual, pues, estuvo también presente la 501, Rebel. Y sí, 501 y Rebel fue, ¿no? En Pica. Sí, en Santa Isabel. Isabel. En Santa Isabel, sí, que estuvisteis, sí, conmigo. Rebel y. Y es de agradecer la labor que hizo esa señora, que es tu señora, sí. Romana, porque, claro, cuando ya termina todo, monta esta en Pica. Ellos haciéndose la foto, claro, Pica, somos cuatro macarras con un chaleco. Y ellos, pues, con el Chehuaca, que se hizo toda la. Toda la cabalgata andando, toda la 501, los Rebel, claro, todas las fotos iban para ellos. Es que acá no cabe ninguna moto. Hicieron pues todas las fotos para ellos hasta que llegó esa señora y dijo, ¿cómo? Aquí la hucha es para Pica. Y de hecho, pues todas las donaciones que hubo por parte del pueblo de Santa Isabel, pues fueron a Pica. O sea, agradecerlo aquí públicamente, eso, esa entrega y... Y ese que, esfuerzo. Pero además es que se la encasquetó a Chehuaca, pero así, dame la hucha, se la di, pum, a Chehuaca, venga, pues ya está. Claro, la gente luego se la cogió ella porque, claro, no llegaba. Los niños y Chehuaca, pues. No llegaba, ¿no? Pues agradecértelo aquí públicamente, así como todas las colaboraciones que hubo por parte del pueblo Santa Isabel. Además, niños pequeñitos, es que echaban, pero una la propina. Fila de... Sí, una niña, no, es que una llegaste a su momento a decir, dice, aquí no se hace nadie fotos si no echéis algo. Y claro, ya, obligatoriamente, venga, lo que sea. Y venían las mujeres cogiéndose ahí con el monederillo a ver qué sí, podían echar. Sí. Yo me digo... Además, es que hacía mucha ilusión con sí. la foto en las motos, hacía mucha ilusión. Sí, también. Sí. Pero eso también se nos ocurrió porque, claro, lo decíamos, jolín, si es que no vendemos. Y, es que además nosotros no sabemos otro, pedir. Claro, que no sabemos. Porque no. Dejamos ahí la hucha siempre, pero no somos capaces de decir, bueno, pues una foto, pues, son donativos. No, es que no sabemos pedir. No, pero una vez que metimos ya las tres motos que llevábamos, bueno, de las que fuimos acompañando, que por cierto nos pilló, tengo que agradecerlo también, la policía municipal que nos acompañó, porque nos iba diciendo todo esto y uno de los policías decía: adelantaros, porque las motos están calentando y hay una sidrería ahí delante. Y os da tiempo, bien, tiempo a tomar una cervecita. Digo, coño, digo, una nada más, ¿no? Porque no nos van a salir luego a soplar, ¿no? Dice, no, no, tengo que ir a tomarlo. Y pasó la cabalgata y estamos todavía tomando. Y las motos paradas en la puerta. Y tuvimos que salir de un bando ya, se nos abrieron todos y vaya, pudimos pasar, pero gracias también a... al colectivo de Santa Isabel, a la que nos invitó, porque fue una cabalgata muy chula. Y luego, pues ya en otro programa que me invites, como colaborador en la Bolsa de Judá, pues hablaremos de las novedades que tiene Pica. Sí, pues hemos cambiado de mes, o sea que pues, en breves ya hablaremos. ¿Y qué más decir? Pues eso, de que estamos a vuestra entera disposición. Que sí, que ya que nos oís, que por ejemplo, yo por vosotros lo sé, por Azulos para el Alma ya pasamos los 500 largos de seguidores que nos siguen, pues hacernos un poquito más fácil y participar, o sea, esa llamada o ese en el correo y proponernos cosas. Yo ofrezco, como ellos me ofrecieron a mí, pues la posibilidad de hablar de cualquier asociación, cualquier persona que quiera y haga bien por la sociedad, y que podamos ir en contra del mal que tanto nos está quitando los clientes. Nos está quitando los clientes. Pues que vengáis. Bueno, pues hacemos una cosa. Nos lo vamos cambiando. Sí, sí. Como los cromos. Claro, hay clientes de... Uy, clientes. Oyentes. Oyentes de la Bolsa de Judas, oyentes de Hazlo para el Alma. Pues un día, pues una asociación para mí, pues venga, a los 15 días o al mes para vosotros, o al revés. Y hacer un poquito de bien. Sí, porque yo tengo pendiente lo del Tai Chi con Javier. Sí. Pero a ver si buscamos un hueco y un día que pues ahora que creo recordar que fue Estelar. Tienes más, pendientes. Ah, yo tengo por ahí. Tengo mucho más pendientes, sí, sí. Dos. Uy, eso me ha sonado indirecta. No, es que tenemos una pendiente. Sí, sí. La del Esperanto, los chicos del Esperanto. Ah, ¿no la habéis hecho todavía? Sí, sí. Hemos hecho dos ya. Hemos hecho dos, pero la última vez se retrasó casi dos años de una a otra y esta vez no queremos que pase eso tan a largo plazo y tienen que volver los chicos del Esperanto, porque además cuando vienen aprendemos bonitos palabras, ¿verdad? Sí. Nos enseñan bonitos palabras la gente del Esperanto. Hombre, pues como experimento, yo me he reído mucho, con lo cual ya me voy contento a casa. La última media hora que he estado el Rubén ha despertado. Ha despertado, sí. Hoy ha despertado a las 9:45. Llega a las 7:10, despierta a las 9:45. Pero casi es mejor, porque el día que viene inspirado y despierto es más peligroso. Bueno, alguna cosita que tengamos en el tintero. Tú, Maripili. No, soy Ana Cardo. Ahora soy Ana Cardo. No. Tú también tendrás que venir un día a hablarnos del jogging. Tú también sí. Eres jogging de esta, ¿no? Pero jogging, pero yoga de yoga, no de jogging. De correr. De correr, no, yoga, wow. Yoga. Yoga. Claro que sí. Pues entonces el día que venga Javier sí. Vienes tú también. Sí. Claro, así sí. Ya te quedas aquí y empalmas con tu programa. Con el programa de mi capitán. Oh, es verdad que aquí es todo de barcos. Tenemos el timonel, que sea, tripulación, bueno, control de... ¿Lo de tripulación es por tripa? ¿O? Sí. Sí, pues sí, todo va por Azulos para el Alma y eso. Y oye, ¿y qué temas tenéis para la semana que viene? Ahí, pues no lo sé. La semana que viene algo tengo por ahí. Que os lo tengo que comunicar. La semana que viene es muy... Yo la semana que viene no estoy, con que ya podéis prepararos a vuestra marcha. Bah, no está bola bah, aire. No hay problema. Me voy de viaje otra vez. Sí, la verdad es que tengo ya palabradas como unas 7 entrevistas. Entre ellas, pues, algunas muy emotivas de testimonios, como sabéis que me gusta, de testimonios reales en gente que ha superado dificultades gordas. También tengo un par de asociaciones. Sí, sí. Como se nota que es el primer año, ¿eh? Hablaremos. Como se le ocurra, ¿eh? También tengo hablado con una persona que, a ver si lo consigo, que me queda matizar con ella para hablar, pues, de todo esto que hoy se lleva tanto en tiempo y buscas coach, un coach, a ver, que hable de coaching, de lo que es esa persona que te acompaña, sencillamente para pues. Despertar en ti y lo que tienes que hacer, que yo sé que ahí ya va a haber ya coge el micro Fernando, Fernando seguro que dirá sí, algo. Un coach es un entrenador, ¿no? Sí, sí, pero no, hay que tener mucho cuidado qué coach. Porque hay muchos que están ejerciendo de coach, que es yo ejerzo de psicólogo sin estudiar la carrera. No, no, es que hay que diferenciarlo, entonces, lo haces muy bien. Entonces, lo que es un coach, mira, es psicólogo. El tema es recomendar... cuando el coach es psicólogo también, todavía me puedo fiar. Pero cuando el coach es... No, yo es que soy ingeniero informático, pero como soy un programador de mierda y no me contrata nadie, pues ahora soy coach. Pues hay una serie que se llama Educación Sexual, Sex Education, ¿verdad? Sex Education, ¿no? Sí. Sí. Sí. Que la madre es coach o psiquiatra sexual y el niño dice, pues yo voy a ganar perras en el colegio con esto, y se hace también. Y es muy divertida, hay que tener, te gustará. Hay que tener hoy en día mucho cuidado con en quién pones tus emociones y tus sentimientos y tus carencias, porque te manejan de una manera, hay un boom de gurús por ahí, de libros hay enormes de... Un detallito es... ¿Os habéis fijado el asombro que ha causado que en China han levantado un hospital en unas semanas? Sí, sí, pero no ha sido un hospital de acupuntura ni de ninguna medicina china milenaria. Era un hospital de medicina moderna, que por algo será, ¿no? Que algo saben los chinos de estas cosas. Pero bueno, escucha, es que hay... los que han hecho el hospital se ofrecieron a venir a terminar la Sagrada Familia o el sábado por la tarde o el domingo por la mañana. sí, el problema... Si el problema no es construir un hospital en ese tiempo, eso seguramente se puede hacer aquí también. Es ¿cuánto quieres que te dure ese hospital? Ya, si es para una semana. Sí, además. Y además, si va todo prefabricado, es poner paneles, poner módulos y atornillar unos con otros. O sea, que eso no tiene ningún pasar misterio. Pasar los cables del alma. El problema es ¿quién quiere vivir en un edificio hecho así? Pues esto para salir del paso y hacer un hospital en una semana, vale. Pero no es un hospital de campaña. No es una solución, digamos, habitable a largo plazo. Saben bueno, que lo van a demoler cuando pase la crisis. Yo para mí ahí metería otra vez mi mentalidad esta retorcida que tengo, de que como ya se sabe, el antídoto para eso, pues lo han hecho... para lo que dure X tiempo, luego curarán, vacunarán y no sabía yo que eras tan conspiranoico. Yo, pues sí, lo soy. Y aparte de que tienes, yo flipo ahora con las imágenes que de salen. De todas maneras, hay un alarmismo, pero brutal. Sí. Porque no sé cuánta gente en España creo que muere. Hoy ha sido el 6.000 pico. 6.000 personas de gripe. Sí. Hoy ha sido nadie el pico de más sale... muertos allí. Hoy ha sido el día el pico de más muertos allí. Me parece que eran. No sé, me acuerdo, 800 y pico o algo. Hoy llevan hoy, 800 allí, con el virus corona ese. Sí. Ha llegado a 800 y pico, me parece. Lo han dicho además las noticias. Bueno, o sea, créete también las noticias. Porque aquí llevan los Borbones 100 y pico de años, que son un virus y es el coronavirus. Y a mí lo que flipo es que cuando salen las imágenes de allí y ahora ya hay robots que están desinfectando continuamente pues las habitaciones, de los que dan de alta, llega ya el robot... pegan un chufletazo ahí ya lo y por las calles repartiendo como mascarillas, pero unas máquinas, o sea, unos cochecitos eléctricos que van guiados y te van, si hay que mandar paquetes o cualquier cosa, ya no van a la gente, o sea, si todo eso lo tenían antes, ¿cómo ha salido ahora? O sea, quieren ahora que haya un boom electrónico. Además los chinos, con el montón que son, y se quitan puestos de trabajo. Quizá nos van a conquistar los chinos, nos van a invadir. Quizás por eso. Nos van a invadir los chinos. ¿Algún oyente chino que tengamos? Porque la última vez que dije que no había chinos echando gasolina... Pero cuidado, no sé que le llevan diciendo a los chinos que van a ser el futuro desde hace un montón de décadas ya. Están todos los chinos ahí en la frontera preparados para invadir el mundo y no terminan de saltar nunca. Así que es lo que hacen la muralla de a pocos, muy alta, ¿eh? Lo hacen de a pocos y han empezado por comprar los bares muy alta. Han empezado por comprar los bares de España. Sí. No te creas nada de eso porque... Por ejemplo, yendo para mi territorio... Que no va el micro, ¿eh? No va. Sí, yo creo que sí que iba. ¿Te dejó que iba? No. Ya la habrás movido. Bueno, no tocaba. Toma. Bueno, que por ejemplo, pues hoy había un artículo hablando de los coches y por ahí de la fabricación, que estaban preocupados los alemanes porque se había bajado el mercado en China y tal y igual, ¿no? Pero tener en cuenta de que no compran solo bares, o sea... La Mercedes hoy es de los chinos. Sí. es de Geli. Y la Carmen también. Y la Volvo y tal, la Carmen igual, y la Volkswagen que está montando allí fábricas muy grandes, pero ya, y cuando montas fábricas grandes allí estás perdido. Estás perdido porque tiene que ser más del 50% de los chinos. Entonces, eso que nosotros nos creemos que no hay todos chinos por todos los sitios, los hay. Los hay porque están comprando empresas a montones. Y estaremos en sus manos. Bueno, de hecho, creo que compraron la torre del Hotel Plaza de Plaza España en Madrid, sí, por inversión, por... Ahí está. Sí, se la han vendido. Y se la han vendido, sí, sí. Y la compraron, la vendieron. Y ahí lleva años que pues, será para... Ahora ya se ha terminado. Porque mi sobrino vive detrás. Sí. Entonces... ¿Pero os dais cuenta que Bucanero, cuando hablamos de un tema, sí, nos pone la música? Sí, sí, sí, sí. ¿Pero por qué te crees tú que tengo yo este técnico? Este técnico. ¿Has visto tú? Porque lo que pasa es que mejor va cuando uno viene, porque claro... No, pero me tengo que quedar yo, hijo del programa, claro, claro, es lo que tiene. Yo a los chinos lo tengo por un pueblo sabio, yo creo que a lo largo de la historia lo ha demostrado mucho, y cuando nos demos cuenta, tendremos más de medio mundo en sus manos. Pero volvemos a lo de... Es que hoy estoy conspiranoico. Y con, ¿no? Conspiranoico. No, que han dicho que... Dijeron que la invasión islámica en Europa y tal... Estamos ya invadidos por los chinos y ya... Tienen pues, negocio de todos los lados. Son dos invasiones. La son invasiones diferentes. La hemos tenido y de hecho, mira Francia. Sí, sí, sí. Y mira Inglaterra. Que vamos, que los que somos de aquí vamos a tener que tener permiso para poder. Entonces, vamos a volver No nos van a mandar a los chinos, pero los tenemos aquí mandando. Serán tus jefes. Sí. Son los dueños de las empresas y ya está. Aunque, a ver, fijaros que hablamos de los bares chinos. ¿En cuántos bares chinos ya no hay camareros chinos? Que hay sí, occidentales. Ahora, sí, ¿eh? Ahora hay occidentales. Y no hay cocineros chinos. Y más te voy a decir, el otro día salía un programa de los nuevos ricos en España. Porque claro, la pobreza crece, pero hay 15.000 nuevos ricos en España. Y hablan de la diferencia del concepto de riqueza que tienen unas culturas a otras, ¿no? La que tienen los alemanes, los rusos, la que tienen los islámicos. Y llegaban, y cuando llegaron los chinos, los veían muy normales. Y decían, ¿y ustedes qué hacen? Dice, ahorrar. O sea, el concepto es ahorrar. Invertir para poder recuperar más y volver a ahorrar. Invertir para recuperar más, o sea, es la manera que tienen. Ellos que tengan un Rolls o que tengan un Ferrari, tú, poco. No, los coches. Pues de los joder, pues sí que tienen coches, sí. Tienen cochazos que tienen. Pero que no presumen de la riqueza de la manera que presumen otros. Porque ellos, su sistema para empezar a montar un negocio es en que no van siempre al banco a pedir la pasta, se la prestan entre ellos. Sí, señor. Olvídate de la mafia, entre ellos. Sí. Yo en Monzón, una de las naves, tenemos un wok, alquilar la nave y nos hemos dado cuenta un poco cómo funciona. Entonces esto era gente de la familia. Y toda tocateja, que tenían, sí, van siempre con el dinero en la mano. Siempre. Toda la familia, ¿no? Pues uno tenía otro wok en Lérida, otro ni tenía regatean. Otro wok en Burgos. Otro no, tal, no, no, no, y entre no, esa no. familia que sería de 100 chinos, por decir algo, todo. Entre esos juntaron el dinero para dejárselo a otra parte de la familia para que montara el Walking Monzón. Y también lo que tienen, que si no va el negocio, no tienen la mentalidad como nosotros. Cierran, no esperan a ver si me recupero, a ver si... Antes no, aguantaban no. y tal, pero ahora ya al cierran mes cierran y a por otro negocio. No, sí, yo solo iba a decir que no he visto un cochero echando gasolina, pero la última vez nos mandaron un mensaje de un gasolinero. Sí. Dijo, yo trabajé 3 años y venía un chino a echar gasolina. Bueno, pues sí. La excepción rompe la regla. Hombre, y luego no, pero es la mentalidad. Por ejemplo, nosotros, si nos fuera a hacer publicidad... ¿Terminar hablando de chinos? Esto es surrealista. No, es la mentalidad. Hablamos de mentalidad. Nosotros cuando terminamos el programa, aquí a Zolos para Armas, nos vamos a un bar que hay aquí, nos voy a dar publicidad, cuando... si un bar de chinos, un bar de chinos. Es un bar de chinos, que por cierto hay gente española trabajando, sí, como bien ha dicho Carlos. Y bueno, más de España, de Urano, me parece. ¿De Urano? Bueno, de Urano. Son poco extraterrestres. Pero yo te voy a decir una cosa. Pobrecica. Tú entras a un bar español y le dices, ¿me das cambios para sacar tabaco? Y muchas veces, no, es que si te doy cambios para tabaco no lo tengo yo. Tú entras a un bar de chinos y nunca jamás te dirán que no te pueden cambiar. Fíjate, nunca. Nosotros salimos de aquí a lo las que 10. Que tengan en el bar es para. No sé qué. Ponle el micro a esa señora. Que son perros. En el bar se puede entrar con los perritos. En el de los chinos. Pues nosotros salimos y por el día que llegamos estaba todo fregado ya y todo recogido. Y nos miraron y, oye, ¿se puede hacer algo? Mira, venimos de la radio y tal. Y de, sí, no problema, no problema, aquí. Y ya vamos, y han limpiado todo y siempre nos dejan, dicen, menos brasa, pedid lo que queráis. Y cenamos la mayoría de las veces que salimos de aquí a allí, porque ya como te están esperando. Hubo en una ocasión que pedimos siempre, después del programa, claro, antes no podemos hacerlo, beber un chupito, Michel y yo. Y un día que pedimos no había ya Daniels. El primer día. No había. Pues no te preocupes que no nos falta ya Daniels. Ahora todos los domingos hay todos. Y te vas, después de cenar, dices, oye, venga que ya estáis, porque se junta toda la familia esperando a que nos vayamos nosotros. Y nos vamos y dice, hoy copa no. O sea, aún sí. Aún teniéndose que ir ellos con la bebota que tienen allí, la bebé, ¿verdad? Pero o sea, la mentalidad de trabajo que tienen y de producción es, vamos, envidiable. Trabajan como llega tú con un bar fregado a un español y dice, oye, pues dame de cena. A ver, lo que pasa es que ellos trabajan 7 días a la semana, tal, no hacen, no paran, tal. Están haciendo la hora aquí. O sea, aquí es cuando han empezado a hacer un poco de fiesta. Pero tú vas allí y allí un gacho. Ojo que en mi barrio los chinos ya no abren los domingos, ¿eh? Hombre, que ahora aquí. Los chinos de comprar chinchetas ya no abren los domingos. Se han dado cuenta y luego ya cuando llegan a, digamos, amortizar su negocio, la típica tienda de todo a 100, pues una vez que la amortizan y se van incorporando a la sociedad española y al ritmo de aquí, de la fiesta, de esto, porque se dan cuenta de que es. Pero una cosa muy importante. Pero ellos hay menos gatos por la ciudad. Trabajan 7 días a la semana. Entonces, pero una cosa muy importante, Carlos, si te das cuenta, no imponen su manera de pensar y se acoplan. Sí, a donde están. Hombre, se van integrando a la sociedad. Y ya no hablamos de cementerios chinos. Yo no he visto nunca. Los mandan a China. Ya empieza a haber sitios donde entierran chinos aquí en el... Lo normal es que nos manden a China y entre las amistades y la familia paguen el enviar el cadáver. Sí, y los gatos de alrededor del barrio también los mandan para China. También. Porque por eso te dejan entrar con el perro, porque saben que no hay gatos. Según su tradición. Prefieren ser enterrados donde han nacido, por aquello de reintegrar la. Tú no puedes estar conocido a una mafia que ahora hay, loco. En el momento en que hay chinos nacidos aquí en España, va a haber más enterramientos aquí en España, igual que en otros países. Lo normal es que uno que ha nacido en China lo mande para China. Y es más, y se hacen un escote entre todos los conocidos, amigos, tal, lo que sea. Calla, mi niño, tú usa. Lo mandan para China. Oye, vale, ya, saca el gato de aquí. Pues vosotros os vais a reír, pero cuando hacíamos el sendero los sábados, hubo durante muchos meses que en cuanto abríamos la puerta venía un gato. Venía un gato y se metía al programa y estaba por ahí fuera. Claro, como sabía que traíamos mantuca, hasta que un día salió rodando el gato, debió tropezar con el bordillo y ya no volvió más. Salió el hombre haciendo el espagán y por ahí. Pues que casi es la hora de irnos, ¿no, Pi? ¿Qué hora tenemos? Nueve minutos nos quedan. 9 minutos. Pues venga, vamos a hacer una cosita en estos últimos 9 minutos. Espera que se me ocurra. Te temo, Mario. Pon el micro a esa señorita que tenemos ahí, anda. A ver, Mario, ¿en qué quedamos? ¿Señorita o señora? Antes he perdido. Señor. Antes me ha reñido porque he dicho la señorita del papel. La asistenta del papel y se ha enfadado. No, a mí todos no me llames que te busco en la radio. ¿No te gustan? Sí, bueno, sí, tú, corazón. Tú, como persona que no eres del país y llevas ya un montón de años. De Colombia. I am sorry, Mr. Harrington. No. Viviendo, eso lo sé yo. Viviendo en España. ¿Tú crees que este es un país racista? No. Joder, qué rotunda. Estamos en la radio, si no me cuentas algo más. ¿Por qué no? ¿A ti te han tratado sin problema ninguno de racismo? Para nada, la verdad que siempre me han tratado muy bien. Siempre he tenido oportunidades. Con Colombia los chistes son fáciles, ¿eh? Que con Colombia los chistes son fáciles. También. Porque en cuanto hablas de Colombia dicen, no, es que allí las rayas están muy marcadas, es que... No, se juega mucho. Hombre, ahora ya he sacado yo por qué el comentario de ayer. ¿Cuál de ayer? Cuando que estuve no en la reunión con el ayuntamiento para el tema de movilidad. ¡Ah! Y dije de quitar las rayas y alguien dijo, Pues sí, sobre todo los fines de semana, quitarlas o no sé qué. Ahora ya sé quién ha sido ya. No, pero yo Mario. Yo dije que la idea era muy buena. El señor la, Mario. Porque te la di yo. Sí, sí. Ah, bueno, claro. La verdad, sí, eso sí. No te la di yo, yo dije que la había visto en Vitoria. Yo hice una pregunta, decirme todo lo que queréis que yo transmita. Y lo transmití, de hecho lo tengo que mandar. O sea que si hay algo en el ayuntamiento que está muy por la labor, os lo digo, en la reunión sí, esa. Y más con los tres muertos que ha habido esta semana, que desgraciadamente no hemos hablado hoy de motor, pero. Eso, pues hablando de motor, que sepas, Carlos, que el otro día, pues, me llamaron por amistades y contactos para una reunión que hubo en el ayuntamiento sobre movilidad ciudadana. Y me tocó pues a mí la parte de los motoristas. Y hablamos de cifras y ahí este año, creo recordar, y lo tengo por aquí apuntado, creo que sí, unos 8 millones para mejorar asfaltos y cosas de lo que es la ciudad de Zaragoza. Pues, que antes, decía, los de antes, no quisieron entrar en más polémica, ¿no? Los de Podemos. Llevaban, no sé quién llevaba el tema. Que había solamente un presupuesto de unos 200.000 euros o muy poquito, ¿no? Sí, claro. Pero que este año, entonces fue cuando dije yo, pues que no asfaltan, y una de las ideas era la de Mario, de quitar una de las rayas del paso de cebra. Yeah. Ahí hubo un conato yo de discusión con el de infraestructuras, que decía que Zaragoza tenía la pintura con mayor poder de agarre de toda España. Me cago en sus muelas. Y digo, permítame que te lo dude. No, en la mesa. Hablando con él en la mesa. Él me lo demostró. Cuando lo vuelvas a ver, le dices, cómprate unos zapatos de 10 euros y cruza un paso de cebra mojado. Yo le dije que le invitaba. No te falta ni que pasen motos. Además me dijo que no te has patinado nunca por la calle. Yo, que era motero y que él lo podía asegurar. Digo, bueno, pues yo te invito a que te des una vuelta conmigo por Zaragoza un día que llueva. Digo, hombre, pero que me digas eso. Decir eso y un tío que es motero, ese tiene la moto en el garaje. Pero bueno, ahí fue mi guerra a sacar los días de sol. Mi guerra, de hecho luego pues quisieron ya entrar como representante de colectivo motorista. Yo no quería saber nada. Yo explicaba, tengo que mandar las propuestas que mis hermanos de Pica me dieron, que hay un cúmulo, decirme todo lo que queráis que diga, y va a llegar al ayuntamiento. O sea, interés hay, ¿eh? O sea, interés hay y hay presupuesto. Y la pues ojalá sí que está muy por la labor. No por el despunte en sí, porque el que estuvo de jefe de policía local sí que dio unas cifras de que vamos para abajo. O sea, está habiendo cada vez menos víctimas en Zaragoza, pero a lo que van es a víctima cero. O sea, es a lo que sería lo ideal. Y sí hay una predisposición, dado está, de que pasaron los 4 accidentes, los 2 en moto y los 2 peatones, y se reunió esa mesa en carácter urgente para poder poner medios en Zaragoza. Para que es triste que tenga que estar matando a la gente para que se den cuenta de que tienen unas rayas mal pintadas. Sí, pero que tienen las calles llenas de agujeros. Ahí tenían razón de que fue una cosa puntual y aprovechaban para. Porque las víctimas iban para abajo, y de hecho los datos los tengo yo y sí que iban para abajo. A ver, las víctimas que van para abajo por una razón muy sencilla, porque cada vez no están metiendo más leña en coche, en moto, en tal, la familia llega, va a saco. Y entonces, claro, si vas a saco, te llenan la ciudad de radares para que salgas en la foto, tal, no sé qué, pues al final no corres. ¿Por qué no corres? Porque te multan, no porque no puedes correr, porque es inseguro correr, porque no, es que te multan. Entonces, claro, pégate un piñazo a 40, pues no lo mismo que pégate a 60. Eso está muy claro. Claro. Pero a mí es que la ley del miedo es lo que, al fin y al cabo, no vale contra nada. Pero la prevención, la educación vial, el buen asfaltado, la buena señalización. Claro. Es que cuando hablaron de, por ejemplo, la educación vial, de que la policía, a ver, cierto, que la policía local tiene un programa que se puede ir al cuartel Palafox y te dan educación vial, digo, pero claro. Digo, el problema es que estás educando a niños. Todos los que ya vienen, digo, yo creo que tiene que haber un programa de reeducación en lo que es a las personas mayores. No, o sea, yo lo he dicho un montón de veces. A la hora de sacarte el carnet de conducir, en vez de estar haciendo el tonto con bolos y payasadas, claro, de estas, cuando tú vas a hacer un cursillo de conducción en mojado, en nieve, no sé, eso es lo que tienes que enseñar. Mientras eso no se enseñe en una autoescuela, y que no digan que es tan caro, porque con un campo, pues valdría o dos, valdría para todo Zaragoza, mientras eso no se enseñe, no te están enseñando a conducir. Mira, hacer el trébol con tres bolos. Pues, solo te voy a decir una cosa: y yo no soy un buen piloto, ¿eh? Pero la cuando yo me saqué el carnet de moto, que ya hacías el tablón y el trébol, sí, el acelerar, el tirar un palico sin que se cayera, sí, otro, sí, no sé, sí, qué, ¿eh? Pues mi primo tenía una autoescuela y como era verano y no sabíamos qué hacer, con un amigo mío nos aburríamos, nos íbamos allí a hacer el campo con la moto, ah, y nos la dejaba todo el rato. Y yo esa pista la he hecho con mi amigo subido de pie en el asiento de atrás de la moto y me tapaba los ojos, ¿eh? Y entonces la hemos hecho con los ojos cerrados realmente, ¿sabes? Entonces, ¿eso me ha enseñado a conducir? No. Pues fíjate que una de las cosas que más apuntaron, y además lo apuntó tanto el de la policía local como el de infraestructura y dos o más representantes del ayuntamiento que había, que fue cuando les dije lo de la maniobra holandesa, la de abrir con la mano derecha el coche. Sí. Pues fue una de las cosas que cuando lo dije, pues, lo apuntaron, digo, claro. Sí, eso es lo que tenéis que enseñar en educación vial, más que en un momento dado ver lo que es una señal o lo que es otra, que también viene bien, claro, por supuesto. Pero el acostumbrar a la persona a que abra con la puerta derecha. No, y ahora te modifican un artículo de la circulación vial, y si te quieres enterar, está publicado en el MOPU. Sí. El desconocimiento de. No te exime. Pero bueno, si tú haces algo para que la gente se entere de que has cambiado alguna ley nueva o alguna normativa, sería mejor. No, el problema, además de los dos últimos accidentes que tres, hay, además, que se mató otro el bueno, jueves. Pero, por lo menos dos que yo sepa, era porque un coche se había llevado, sí, por delante, sí, a la moto. Los dos, los dos. Los dos. Que era. Las 10. Yo creo que el tema es no solo educación vial para los motoristas, sino educación vial para todos. Claro, para eso, por supuesto. Porque en el momento en que te subes en una moto ya no te ven. Más los, te voy a los poner. Coches ya no te ven. Eso también lo dije. Y más te voy a decir, uno de ellos, de los muertos, era de un conductor que no era novato, o se cree que era novato, porque iba con un coche automático. Y se le apoderó el coche automático, claro. No, en vez de pisar el freno, pisó el acelerador. Que suele, o sea, pasar. Eso también se puede reeducar. Y en un momento dado, pues, jolín, siempre que haya interés y que haya voluntad, se puede ir hacia el bien. Ala, y que nos vamos, señores. Y que hagas lo que hagas. Ponte bragas. Ala. Adiós.